son los mejores en lo que hacen. Y claro, nos referimos a las noticias comiqueras, que esta noche vamos a hablar acerca de Wolverine y la miniserie que viene de él a cargo de Jonathan Hickman y Greg Capullo. También el tío Todd regresa a Marvel o algo así, y revisaremos los lanzamientos Marvelitas de agosto en este programa en el que Francisco y un servidor buscaremos romper el récord histórico de las noticias. Pues justamente en una semana con muy, muy pocas noticias, parece que se fue la CSXP y ya no nos quisieron dar más chisme. Quédense, aún así, se pondrá sabrosón. Esta es la edición antes de las 12, las noticias, 3 minutitos antes de la medianoche, centro de México. Mi nombre sigue siendo Valentín García y para mí es un gustazo recibir, como cada viernes, a mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable. Hola Valentín, muchas gracias por la invitación. Yo sé que todos esos epítetos no son para mí, en realidad estás pensando en alguien más como matrimonio viejo, pero muchas gracias por querer engañarme y a la audiencia, y por supuesto también muchas gracias a todos los que nos acompañan como cada noche de viernes en estas noticias, y como bien mencionaste, vamos a romper el récord, muchachos, porque esta noche hay chisme. O no, pero hay algo. por lo pronto, ya hay comentarios. Sí, no, será lo posible, porque eso sí dijimos, otra ronda de preguntas y respuestas, mira, no. Vamos a esperarnos por lo menos 6 meses, un año antes de volver a hacer algo similar. Exacto, no es que no lo vayamos a volver a hacer, pero no tan seguido, porque pues ¿para qué, no? La neta, tampoco es que seamos tan interesantes como para, ay, cuénteme más, la neta no. No, tampoco veo, pero mira, al menos, aquí andamos. Don Mr. Max dice que vino a saludar y si el suyo se lo permite, está un ratito acá con nosotros. Esperemos que ande por acá el buen Mr. Max. Luis Parker dice cada vez el programa se acerca peligrosamente a pasar a la medianoche. Lo sabemos, Luis Parker, lo sabemos. Saludamos a buen Mario Rodríguez, a Paula Luna y a Fresco 91191 que ya andan por acá listos para echar el chismecito a través de YouTube. Fercano dice buenas noches a todos y like de una vez antes de que se olvide, por favor. Mi querido Fer, muchas gracias por recordarlo y ojalá sí estén acá dándole el like todas las personas que ya nos hacen el favor de acompañarnos. Emi perdió una apuesta esta noche, saludos Emi, y dice empezará el programa antes de medianoche. Logramos llegar antes de medianoche, que mira, por lo menos de la medianoche en punto, antes sí fue, ¿no? Sí. Por lo menos hora del centro, como bien mencionaste, porque seguramente es medianoche en algún otro lugar del mundo. Claro, ¿no? En Yucatán, según yo, ya pasa la medianoche. Yucatán, según yo, tiene el mismo horario de aquí. Según yo, nada más en el norte es donde hay diferencia horaria. Sí, bueno, porque acá en Sinaloa y Sonora es una hora menos, y toda parte en Baja California Sur y en Baja California son 2 horas menos. Exactamente. Pero como este programa es internacional y llega más allá de nuestras fronteras, seguramente para alguien sí ya pasó la medianoche. Ya también se hace presente el buen Federico Blit, dice, ya tomé mi sueño de belleza para amanecernos, ya está listo. Que aquí, yo no os voy a decir, yo supe por ahí que el buen Federico Blit ya andaba en otros podcasts que de cazafantasmas y no sé qué, y acá nunca ha levantado la mano para decir nada. Se nota quiénes son los consentidos, mano, esa es la verdad. Es cierto. Juan Carlos dice, al menos arranquemos en viernes, y Yucatán tiene diferencia horaria, es lo que estoy diciendo, según yo sí, en la península yucateca es una hora más tarde. Conozco banda que vive en Yucatán. Conozco que te conocen, que vive en Campeche y en Yucatán, y nunca me había enterado. Incluso trabajé durante un rato con alguien que trabajaba en la misma fina distancia desde Yucatán durante la pandemia. Nunca me enteré que tuvieran diferencia horaria, pero pues pon tú que sí. Ah, mira, es en Quintana Roo. Yucatán no, es en Quintana Roo. Ay, sí, no conozco a nadie, pero tuve un cliente que está en Quintana Roo porque llevamos una cuenta de hoteles y las oficinas centrales de los hoteles estaban en Cancún. Ni de usted, pues ahí está la cosa. Isaías dice que si vamos a romper el récord, porque van empezando y ya con amenazas. No dijimos qué récord es el que romperemos. No. Sí, lo dije, pues en otros lugares, pero me equivoqué. Vamos por el récord. Emi dice que nunca dijo a qué lado le apostó. Eso es cierto, tienes toda la razón. Don Félix. Medianoche, Don Francisco, Don Valentín. En la pantalla ya está sonando el himno y aún no cerramos el Metriqui. Ya, y... ciérralo. Sí, córrelos a todos, Félix. Vámonos. Doctor M dice que empezamos muy, muy temprano. Les de Ensenada y son las 11 por allá. Es lo que les digo. Mira. Por eso especifiqué Centro de México y por eso la semana pasada empezamos antes de medianoche, que en Mazatlán, por ejemplo. Exactamente. Ya, Juan Carlos confirma que en Quintana Roo y los bochitos andan en horario chilango. ¿Ves? Ya decía yo, ya anda. Juan Carlos nomás choreando como acostumbra, viniendo a tirarnos puro choro. Pues así está la cosa, compadre, y... Eso es. Y no sé tú, pero yo no dejo de pensar qué es lo que vamos a estar hablando esta noche, porque en serio... Yo dije, no sé tú, pero yo no dejo de pensar... ¿Cómo era la canción de Luis Miguel? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? En tus besos, tus abrazos. No. Ah, cierto, sí. Tus besos. Ya me estaba yo preocupando y dije, ah, caramba, me va a cantar aquí mi querido Valentín. Pero no, pues yo digo que vámonos a las noticias, mano, porque esto se va a poner sabroso. Ok, fíjate que rascándole un poquito, salió una notita, bueno, salió creo ayer o algo así, pero sí me gustaría mencionarla porque justo esta semana tuvimos un programa especial de Covachando hablando de Linternas Verdes y yo decía que desde Ryan Reynolds pues nos los tienen muy olvidados más allá de los cómics, o sea, como que sí, mataron la franquicia de manera muy, muy fea, y aunque ha habido proyectos por ahí rondando, Fíjate que después de las películas de Ryan Reynolds tuvimos buenas películas animadas. First Flight sí fue antes, según yo, de la de Ryan Reynolds, pero Tales of the Green Lantern Corps fue después, según yo, y la serie animada de Green Lantern Corps, que lamentablemente solo duró una temporada, pero que sí está bien chida y la pueden ver ustedes en Max, también fue después de la película. Sí, pero la serie animada, por lo menos la serie animada, no estoy seguro, la película, la lanzaron justamente como parte de la sinergia de la película. No, más que pues ya estaba avanzada la cosa, por eso nomás le dieron una temporada, o sea, falló la película y dice, ya no sigamos con esta chingadera. O sea, obviamente porque pues, sin película no hay serie animada, te lo pueden decir la serie animada de los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, pero la neta es que esa serie animada estaba bien buena, la de los Green Lantern, la de Guardianes de la Galaxia no la vi, pero la de Green Lantern sí estaba bien buena. Y todavía el año pasado salió todavía una animada Beware of My Power con John Stewart, pero esa dicen, no la he visto yo, y los que la vieron, que me contaron, me dijeron que no está tan chida. El punto, es que después de que ha habido como este proyectito de una serie relacionada a una película relacionada con algo de los Linternas Verdes, que ya lo habían cancelado para HBO, pero lo rescataron ahora con la reestructuración de James Gunn y todo ese show, pues ya anunciaron que el que va a estar a cargo de escribir la serie, que va a llevar por título Lanterns, es Damon Lindelof. Damon Lindelof. Fíjate, yo estaba más preocupado por el apellido y pronuncié peor fue el nombre. Ese vato. Muchos recordarán. El creador de Lost. Justo. Que es como lo van a recordar muchos por Lost y esa primera temporada maravillosa. Mira, por lo menos la primera temporada todos concuerdan que sí es muy buena. No, muy buena me parece una exageración, está chidita, está entretenida, pero también fue el productor ejecutivo y creador, digámoslo así, que nos dio la joyita de Watchmen para HBO, que esa sí está bien picuda. Que incluso los más acérrimos defensores de Alan Moore y de cómo odian cuando Warner y DC se aprovechan de esa licencia, aún así la vieron y les gustó. Exactamente, ¿no? Ahí sí no se salieron del programa ni nada. Exacto. Ahí sí no hicieron berrinche ni nada. O sea, ahí sí decían, ah, está bien buenaza. Yo nomás solté, bueno, no, así es lo que pasa. Yo nomás solté la bola, qué bueno que la bateaste. Por favor, teníamos que hacerlo. Pues que sí está bien buena la serie de Watchmen, la verdad. La neta sí está bien buena. Si no la han visto, háganme un favor y una vez más vayan a Max y y échenle un ojito. La neta está también bastante buena. Así es. Y bueno, pues no ven la película de Snyder porque, o sea, ahí sí no. Obviamente no entendió ni madres, pero vean la serie, esa sí está chida. De preferencia, véanla después de haber leído el cómic. porque ahí sí es una continuación muy directa, y si no leen el cómic va a haber cosas que no le van a entender. Ah, no, sí, la película de Snyder está para verla así como para que esté bonita, pero no crean que entendí el cómic. Está... No, es de esos, no, casos, no, de esos casos muy, muy raros de cómo puedes agarrar algo de un medio, que en este caso es el cómic, trasladarlo casi viñeta por viñeta y aún así echarlo a perder. Exactamente. No sé si es de estudio. No sé si echarlo a perder, pero sí no por entenderlo. Lo menos que sea otra cosa radicalmente diferente. ¿Sabes? Por lo menos, o sea, no entenderlo, ¿no? Y eso sí, pinche. Ahí sí, o sea, de nuevo. O sea, ponle que no lo echó a perder, pero sí lo hizo pinche. Pero bueno, de los linternas ahorita hay muy, muy poca información. Lo que se tiene como supuesto, no vamos a decir sinopsis, sino más bien como la idea, concepto, es que va a seguir a los policías intergalácticos John Stewart y Hal Jordan, mientras revelan un oscuro misterio. O sea, lo más genérico posible. Y de hecho, yo no estoy seguro si realmente va con Hal Jordan. Yo he visto varios pitches en los que dicen que son distintos linternas. Yo sí espero que se vayan más allá de Hal, pero por lo pronto así está el chismecito ese. Pospon tú que sí es más allá de Hal, pero Hal al centro, como debe de ser, porque Hal Jordan rulea, la neta. Los demás hay que lo acompañen y que sean así sus patiños y lo que sea, pero Hal al centro. Luego hablamos. Por acá tenemos ya algunos comentarios para que luego nos digan. Qué bonitos ojos tienes, Francisco. Secretos en la covacha, dice Emi. A carambanos, a caray. Y eso que ha estado malito, Superior Herman dice que Greg Capullo y Hickman haciendo Wolverine. Explícame eso, ahorita lo platicaremos. A caray. Eso sonó explícame, no sé por qué. Francisco, sí entendí el Watchmen de Snyder. Sí, claro, el Watchmen de Snyder básicamente es, ay, qué bonitos son los trancazos, y Rorschach tenía razón, ¿ves? Ahí está la cuestión, no entendió Watchmen. Dice que si le puedes explicar cómo fue que no lo entendió. Pues así, como te estoy diciendo, básicamente lo volvió una oda a la violencia, donde lo importante para él fue hacer estética la violencia, cuando Alan Moore, al contrario, la violencia que se ve en Watchmen tenía que ser cruda, tenía que ser violenta, tenía que ser repulsiva. Snyder la volvió, dirían los jóvenes de hoy en día, aesthetic, y básicamente tipo videoclip musical, y en la versión de Snyder se nota mucho que para él Rorschach tenía razón, cuando en la obra original de Alan Moore queda bastante claro que prácticamente ninguno tiene la razón, pero de entre todos los que no tienen la razón, Rorschach es el que menos tiene la razón. Y queda bastante claro, creo yo, pero... Correcto. Pero es lo que uno cree, otros evidentemente no lo ven así. El buen Mario nos dice, Lego Batman 3 fue una caricia al alma para los fans de Linterna Verde. Ah, canijo. Tengo que verla. ¿Es el juego o es Cuéntame, porque eso no lo tengo en el radar. Dice, no está tan buena la de Beware My Power. En lo personal, lo único interesante sale hasta el final y como 3 minutos. Qué caray. Okay. Va. Qué mal por John Stewart, la neta, sí merecía más tratamiento, sobre todo porque en Justice League Unlimited estaba bien chipocles. Dice el buen Federico Lee, no han olvidado Green Lantern, más bien están esperando a que se nos olvide a nosotros. Si a Ryan Reynolds se nota que no se le ha olvidado, es como una cicatriz que lleva en el alma. Y también dice que si Lindelof hace sus linternas como Star Trek, si los ve, si los hace como Prometeo, no los ve. ¿A quién engaño? Si lo voy a ver, no tengo vida social. Así básicamente bien, es lo que yo digo cuando veo los trailers de Joker 2 y cosas por el estilo. No te creas que el trailer ya dijimos. Sí, la neta sí. Oye, vamos, sí. O sea, igual le iba a ver, ¿no? O sea. Exacto. Tengo que organizarme este fin de semana porque tengo que ver a fuerzas 3 películas, porque ya se me juntaron. Tengo que ir a ver El Planeta de los Changos, tengo que ir a ver Amigos Imaginarios, que le traigo muchísimas ganas, y tengo que ver Furiosa. Iba a decir Poderosa, pero no, es Furiosa, y tengo que ir a verla porque se ve bien chipocles también. Yo tengo pendientes las 3 también, y Monkey Man, pero acá la verdad, creo que ya se me pasaron las versiones subtituladas de la mayoría, nada más está la de Furiosa. Amigos Imaginarios... ¿Sí? Yo creo que nunca vieron el trailer los de Cinépolis porque esa ni siquiera llegó subtitulada. Pues es que Furiosa sí Acaba de estrenarse, las otras dos ya tienen por ahí una semanita, dos semanitas, creo, no sé. Acá afortunadamente, incluso cerca de casa todavía hay versiones subtituladas, nada más tengo que acomodar los horarios, porque si no, se me va a escapar alguna. Se llama Mario Rodríguez, no, o dice, no, no, no, cuéntame. Si Juan Carlos Gutiérrez dice, Snyder ha entendido algo. Scott, sí, un poco, tiene sus cosas bonitas. ¿Cómo hacer dinero? O sea, ahí sí no, no le puedo decir nada. El buen Goldberg dice, hablando de Watchmen, a través de Twitch, por cierto, qué bueno que lo siguen también en Twitch, iba a sacar una película animada de Watchmen, pero creo que ya no se supo nada. Y creo que va a ser con Hal y John. Salió la versión esta del barco, ¿no? El extra, el cómic lo hicieron en versión animada. Sí, sí. Pero lo de Watchmen animada no supe yo, la verdad. Uy, ya empezaron acá, agresivos todos. Dice Hal Jordan, el Green Lantern Boomer. El único y verdadero Green Lantern. El único verdadero Green Lantern Boomer, tienes toda la razón. Pregunta Juan Carlos Gutiérrez que qué es un Kyle Rayner. Correcto. No, sí, es correcto. Te digo, o sea, agresivos, sacando todo. Emi dice, mientras me den a Alan Scott o a Jessica Cruz, yo me doy por bien servida. Me parece muy bien, Emi. Fíjate que hasta por Alan Scott te apoyo. Jessica Cruz, tu Centennial para mí. Alan Scott no es parte de los Green Lantern Corps. Pero no importa, es Green Lantern. No importa, o sea, es Green Lantern. Es Green Lantern. O sea, es como no es Flash. Oh, claro que es Flash. Pues no, no es, pero ¿qué se le va a hacer? Okay. Yo Mullen, más arriba de Hal, toda la razón, mi querido Goldberg. No es cierto. Ya iniciaron los ritos de medianoche, pregunta Hal. Wayne, parece que estamos sacrificando linternas verdes. Exactamente. ¡Qué tranza, perros! Dice Armando. ¿Por qué no avisan que hay en vivo? ¿Cómo no? Ahí estaba el aviso. Avisamos como dos horas antes. Pero dos horas. Pero es buen momento. Activen sus notificaciones del YouTube de La Covacha y se enterarán de los programas que no tienen que ver con nosotros también. Pero creo que ese es un problema, fíjate. Luego hablamos. Pero no importa, la cosa es suscríbanse. Denle clic a la campanita y ahí les van a estar molestando chingui chingui de YouTube diciéndoles, ahí está esta cosa, ahí está este video, ahí está. Y ahí ya ustedes decidirán si cancelan la campanita o callan a YouTube o se aguantan para saber cuándo hay noticias, ¿no? Porque todo el mundo sabe que la banda entra al canal Covacho a ver las noticias. Esa es la obvi, banda. Obvi. Pero luego tienes ahí programas de menos de 100 que dicen que no. Pues programas de 100, obviamente, el cuco micro de lectura. Saludos a mis compas de la mesa. Es bien triste, fíjate, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También yo creo que el próximo cuco micro de lectura que va a estar dedicado a Marvel vs. DC, gracias a que Connor DeVille lo ha estado pidiendo, creo que nos va a ir un poco mejor. También quien nos manda a estar leyendo Sex Criminals. Pues sí, también. oye. O Bon, mira, me encanta Bon, pero también como uy, que... Bon. No, nunca lo había terminado de leer, la verdad es que me está sirviendo ese club comiquero para ello. Félix Farfán, amigos imaginarios, es lacrimógena. Traigo muchas ganas de verla. Mario dice que él se refiere al juego, el de Batman Lego 3, estuvo chido, de ahí me empezó a gustar Linterna Verde, lo voy a tener que checar, compadre, estoy jugando el de Lego Villanos. Y la verdad es que no me está encantando tanto. Pero también ese soy yo, ¿no? No sé, fíjate que los juegos de Lego, la neta, tal vez no todos, pero la gran mayoría son bien divertidos. Bien, bien divertidos. A mí me estresan un poco. ¿Sí? Pero sí, es que como que te forzan a hacer algo específico y aunque... Habría maneras de hacerlo de otra forma. Bueno, podría saltar así, pero no, a fuerza tienes que ir por el puente que ellos están indicando. Como que, aunque parece ser demasiado libre, realmente es muy restrictivo. Pero bueno. Es probable, porque me pasó eso con uno de Guardianes de la Galaxia y con este de Villanos, y yo no estoy seguro si quiero seguir jugando juegos de Lego. Y mira que le traigo ganas a tantos. Y también sí, a juegos de Lego. Armando, hablando de Linterna Verde, su problema son sus poderes, o sea, son cinematográficos, pero al mismo tiempo no. Híjole, la cosa es que tienen que abrazar el ridículo, o sea, tienen que irse full, y creo que se pueden ver. Pues, yo, no sé, yo, yo no sé qué tanto el ridículo, porque creo que no es la idea, sino sí abrazar el universo, un poco lo que pasó con Thor, ver, ¿sabes? Que no fue exactamente el ridículo, sino abrazar el tomarse en serio el universo, y el problema es que la banda cuando ve los poderes de Green Lantern parecen ridículos, pero no lo son. O sea, la neta es que creo que todos los superhéroes tendrían una buena opción para hacerse en cine si llega el creativo correcto a hacerlos. El problema es que algunos son más difíciles que otros. A ver, yo no más digo, estamos hablando de un policía intergaláctico que crea artefactos de luz con base en su fuerza de voluntad y eso sale a partir de un anillo. O sí. Sea, es difícil no decir. No le vi lo ridículo, perdón, no. No vamos a seguir ahorita en eso. Dice Federico Luis Snyder, es el abuelo Simpson con los pantalones abajo. No importa cuándo leas esto. Es correcto. Dice Emmy Moore, los enmascarados están todos trastornados. Snyder, mira papá, esos Watchmen todos épicos. Exactamente. Mira papá, es el que... Emmy acaba de resumir todo lo que le dije yo al buen Superior. En un tuitazo, fíjate. Acá dice Superior. Entonces, Snyder deslactosó Watchmen. Era porque Rorschach tenía razón, si es que vives el mundo de Rorschach, para darle la razón. Ninguno tiene razón. Vámonos a Marte. Doctor Manhattan estuvo equivocado en eliminar a Superman. Sin Superman no existe Goku, sin Goku no existe Ryu, Naruto, Luffy. No, pero ya lo de Doctor Manhattan y Superman ya es otro... Sí, ya. No vamos a entrar a Doomsday Clock porque me rehúso a volver a revisitar esa madre, excepto por un solo número. Armando dice, hay un tipo que describe muy bien lo que es Zack Snyder, alguien que sabe hacer muy buenas escenas, pero no sabe cómo llegar a ellas, escribe cualquier cosa solo para hacer la escena que desea. Correcto, director de videoclips me llamaban en mi época. Exacto, es muy buen director de videoclips, estoy de acuerdo. Y no es algo malo, yo no sé por qué el cuate insiste. No. Otra cosa. Dice, es que no se puede ser agresivo con Hal Jordan, es como pegarle un pedazo de cartón. Y es cuando tiene Sex Criminals. Cuando dijeron Sex Criminals, creí que iban a leer algo de Warren Ellis. Alan Scott, igual a Green Lantern, dice Juan Carlos. Y dice: es más Linterna Verde que Kyle Reiner. Y Superior dice: Scott es de la Sociedad de América. De la Sociedad, sí, de la Justicia de América, Superior. De la Sociedad de la Justicia. Sí, sí, sí. El buen Hassel Godoy anda por acá. Dice: saludos, comacheros, chingones. Aquí andamos de nueva cuenta. Qué bueno que andas por acá, mi estimado vértigo. Superior dice, Alan Scott no es Linterna Verde debido a que su poder es hecho de magia, es una linterna diferente. Correcto, pero es Linterna Verde. Anyway, es Linterna Verde. Félix dice que no es de la corporación Linterna Verde, pero es Linterna Verde. Félix dice que no cree que se trate de los cómics que leen, tanto como de la actitud con la que hablan de ellos. Se tenía que decir, y se dijo, insertar meme del patito golpeando con un puño de la mesa. Ah, no, te refieres al club de lectura. No, pero sí depende de los cómics, porque cuando hablamos del Dark Knight Strikes Again, vistas como si fuera ñoñoticias, compadre. Yo entendí de lo que dijo, es que básicamente le cae mal el enano como a mí. Ah, no, eso a mí me queda muy, muy claro. Es lo que le entendí. No, y lo dijo. Pero mira, ahí anda ese Mixly, entonces uno creería que se compensa la cosa, pero... Pero ahí anda sacrificando cosas buenas con cosas malas, así no se puede. O sea, lo que sí. Es como agarrar un platito bien bonito y echarle caca encima. O sea, ya echaste a perder el plato bonito. No le digas plato bonito al enano. Qué fea persona, qué mala persona. Hace rato estábamos en esa plática y yo dije, Valentín nomás es mala persona, y él dijo, ay, no es cierto, y miren nomás lo que acaba de decir. Yo, hay más gente ahí en esa mesa, ¿sabes? A menos de que me estuviera diciendo mi plato bonito. Tú dijiste, pues, Semixtli, y con eso sé, yo estaba hablando como plato bonito de Semixtli, que vale toda la pena. Yo nomás quería decir que le estaba haciendo plato bonito al enano. Pero perdón, Semixtli. Básicamente por tu chiste sacrificaste a todos los demás. Porque eso es lo que más traiciono como vale de así clásico, porque tiraste a todos los demás para hacer tu chiste. Es lo que acabas de hacer. Es más, estoy seguro que Semix le apoyaría ese chiste, y si no, me disculpo. Bueno, no, aunque no lo apoye, me disculpo. Porque Semix, ¿sabes qué? Semix sí cree que es un plato bonito el enano. Híjole. Está bien. ¿Qué te digo? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse de vez en cuando. ¿Qué le hacemos? De Superior Iron Man, Thor del UCM fue estratégicamente un bufón. En las últimas películas, señor, en las primeras no, y aún así, desde la primera, tiene todo el sentido del mundo Thor, y en las últimas se lo hicieron, yo no diría un bufón, sino simplemente trataron de explotar cierta característica de comedia en el personaje para hacerlo también más, más relatable, y creo que funcionó muy bien, tanto en Ragnarok. A muchos dicen que en Love and Thunder no, pero a mí también me gustó mucho en Love and Thunder. A mí me gusta Love and Thunder. ¿Qué viste, no, ¿viste que este Miller, el de Furiosa, dijo que le encantaría hacer un Thor con Chris Hemsworth? Pues seguramente ya estuvieron platicando de eso y ya están ahí afinando los detalles, porque parece estaría buenísimo. Sí, parece que a Chris ya no le gustó Taika Waititi para la segunda. Tercera. Bueno, o sea, en la segunda película ya no le gustó, o sea, como refiero. Ah, exacto. Sí, estaría chido. La neta, sería un tono bien distinto y creo que podría ser una cosa bien interesante, pero veremos qué decisiones toma el señor Ratón. Nosotros nomás estamos aquí para compartir el chismecito. A Mauri te pregunta directamente, Francisco, ¿por qué sí Hal Jordan y por qué no Guy Gardner? O sea, ¿como pa' qué? O sea, Guy Gardner me cae muy bien y tiene, o sea, tiene un lugar especial en mi corazoncito porque Justice League International. Pero de ahí a que aguante una película o una serie como protagonista de los Green Lantern, lo dudo mucho. Es un buen personaje secundario, es un personaje que da ciertos toques diferentes y da como un contraste interesante para un protagonista, pero como protagonista como tal no me lo da, a menos que me lo cambien demasiado y entonces ya no será Guy Gardner, entonces ya otro libro. Pero Hal Jordan es un héroe de libro. Demasiado de libros, si me preguntas. Emi, dice Miss Marvel. Lo dice el fan de la copia del Hombre Araña. Esto es lo que voy a decir. Pero con anillo de poder, fíjate. Emi dice: Miss Marvel del MCU ya tiene su versión de constructos de energía. DC también puede. Justamente. Y dice: ridículo los poderes de linterna verde. Un guantazo gigante verde para quien se atreva a decir tal patraña. Exactamente. Y con guante de box, fíjate. Yo nomás creo que Emi está siendo sarcástica. Es más, ni siquiera con guante de box, con guante de Mickey Mouse, fíjate. Igual le dice, por cierto, en el chisme de cómics ya acabó Justice League vs. Godzilla vs. Kong y estuvo bien fea. Además, leí Helen of Windhorn y me está gustando. Órale. No la terminé, los primeros dos y me estaban divirtiendo mucho, la neta. Yo, ¿verdad? No le seguí. Félix dice, el morro que no le sabe a la Starlight, fuente de poder de Alan Scott y objeto donde depositaron su poder los guardianes. Ándale. Supiro dice, Valentín, es tan fan de Logan que critica a Linterna Verde. ¿De cuál Logan? Creo que me está ofendiendo aquí en dos ocasiones. A ver, yo no critico Linterna Verde. A mí me encanta Linterna Verde y el concepto. Nada más digo, no tiene nada malo que sea ridículo. O sea, está bien, o sea, es ¿qué se puede hacer? Love and Thunder hubiera sido una excelente película si no le hubieran quitado la gran actuación oscura de Christian Bale. Pero, creo que lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, yo no le vi que le quitaran nada de oscuro, la neta. Y Christian Bale hace un trabajazazo. Yo creo que se refiere a los recortes que hicieron, porque parece que la película sí tenía... Sí, era como para que durara unas 3 horas y sí le pidieron mucho recorte. Ah, bueno. Y eliminaron mucho de lo de Gore y mucho de lo de Jane Foster. Y aún así, casi toda la película. pero duraba un poquito más y te la construían mejor. Dicen. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? La versión de Snyder era más buena. Y ya viste con lo que no salió. Entonces. Sí, pero acá está que Waititi. En el confío. A mí no me molesta Love and Thunder, nada más sí creo que sí le faltan algunos minutos para amarrar. Y cuando me enteré de todo eso dije, sí, se nota. Tiene toda la razón. O sea, y ahora sí, Waititi no decía que quería un director Scott. ¿Tendremos que estar de acuerdo o no estar de acuerdo? De hecho, dijo específicamente, jamás va a haber un director Scott. O sea, la película es lo que salió y ya. Y vámonos al siguiente proyecto. Y serías, a mí sí se me hacen ridículos los poderes de Linterna Verde, pero pues es a lo que firmas con los superhéroes. Es que creo que la palabra no es la indicada, fíjate. O sea, si hay cierto nivel de absurdo y de whimsy y de fantasía, pero no de ridículo, que creo que no es lo mismo. Porque es que si tú todos te ofendes por la palabra, hombre. Pero pues es que las palabras tienen un significado, Valentín. No es como que, para mí ridículo significa súper chido y quiero que todo el mundo entienda. Pues mira, digo ridículo, significa súper chido, pues no. En el chilango creen que las quesadillas pueden ir sin queso. Como debe de ser, porque eso obviamente las palabras cambian. Obviamente en el interior de la República no saben de lo que hablan, pero independientemente. En toda la República. Exactamente, porque pues provincia, ¿qué le hacemos? Ni modo, es lo que hay. Pero de nuevo, sí creo que hay mucho de encontrar un tono muy particular para los superhéroes. Pero te lo tienes que creer, ¿sabes? Porque si no te lo crees, si no lo tomas con el respeto y la atención debida, se te va a ir la película a muchos otros lados donde pues no va a funcionar. Y hay muchos ejemplos de ello. Rubén Armando dice, no es de fuerza que los superhéroes sean gente con poderes ridículos. No, pero... De nuevo, ridículos no, pero sí whimsy, sí fantásticos, sí alucinados, si lo quieres... No es de fuerza, pero luego terminas con los personajes todos vistiendo de negro. En su momento nos gustó, tampoco voy a fingir que no me gustaron los trajes de los X-Men en los 2000s. Pero qué bonito que ya estemos en una época donde podemos decir, chingón, que salga con máscara, por favor. Sí, a mí la neta los trajes nunca me gustaron, ¿para qué te digo mentiras? Pero las películas estaban bastante chidas y adaptaban muy bien las primeras dos. El concepto de los X-Men. No, yo me reí mucho con el chiste del spandex amarillo, te voy a decir. ¡Ah! Entendí la referencia. Era para nosotros ese chiste. Básicamente era para Valentín y para Francisco, así. Lo escribieron así. Básicamente, entonces, mira, está bien bonito. Carl Reiner God dice que el buen Goldet, él sabe. Carl Reiner Fuchi. Isaías dice... no sé cómo haces Godzilla vs. Justice League aburrido, pero pues está bonito el arte a veces. Santo cielo. Ese sí no lo seguí para que vean. Y yo la neta me leí los primeros dos y me gustaron. O sea, no lo dejé de seguir porque no me gustara, sino porque básicamente dejé de seguir todo lo que estaba leyendo. Pero planeo leérmelo todo, porque los primeros dos me gustaron mucho, la verdad, me parecieron muy divertidos. Ya me puse al día con Linterna Verde y sí, la verdad es que el Jeremy Adams sí escribe chido a Hal. Incluso a Hal. Pero bueno. Él me dice, a mí me gusta Linterna Verde. Solo voy a decir que tengo como 4 anillos de poder. O sea, un anillo te puede dar desde un yunque de 100 kilos hasta un mecha. Solo hace falta que Linterna sea creativo y el escritor. Justamente. Y la producción y el director los efectos especiales, o sea, es un trabajo de mucha gente, pero si le echan ganitas, creo que puede quedar muy bonito. Insisto, ahí está Thor. Thor no había manera que fuera adaptable y lo adaptaron muy bien. Mario dice, me alegra no haber sido yo quien saqué el tema de las quesadillas con queso. Y Supido dice, Thor es uno de mis personajes y Thor 1 y 2 me gustan. Llegó este director de Thor Ragnarok y lo hizo muy torpe. Thor no es torpe, se deja guiar por las batallas y él se cuida mucho las espaldas. Y se acuerda que Green Lantern, el Green Lantern que sustituyó a Hal, llamado Kyle, y sus habilidades eran más ridículas que Hal. Pues no tenía debilidad de amarillo. De hecho, pues como era el último anillo de poder, estaba más perro. Y en cuanto al uso del anillo, era mucho más creativo porque era diseñador. Y a pesar de todo eso, era mucho más aburrido que Hal. Ahí saquen sus cuentas. Pues te diré. Dice, no estoy muy de acuerdo con lo de Thor Ragnarok, pero mira, si no te gusta, pues ¿qué se le va a hacer? Y esas primeras dos son las únicas buenas, eso sí puedo confirmarlo, dice Goldet. Se refiere a, supongo, a no sé a cuáles, a las de Thor. Ajá. A mí la primera de Thor tardó mucho en que me gustara, y la segunda me gustaba, y ahora ya no me gusta. A mí la primera siempre me ha gustado mucho, la segunda sí es malita, creo que es de las peorcitas de todo el MCU, la neta, lamentablemente, porque tenía a Christopher Eccleston de villano y pintaba para cosas muy buenas, pero pues ni modo, ¿no? Tiene un par de escenas muy buenas, ¿no? Y la actuación de Loki está espectacular, la muerte de Freda, pero pero falla mucho en muchas otras cosas. Pero a mí Ragnarok me gusta mucho y Love and Thunder también me gusta muchísimo, porque creo que también son otras visiones de Thor que también me parecen cercanas a algunos momentos de los cómics. Tienen mucho, por ejemplo, del Thor de Walter Simonson, que a pesar de lo épico, también tenía mucho esta parte de que Thor, a la hora de socializar con la gente, era bastante torpe, pero aunque como guerrero era, por supuesto, era muy bueno. Y eso también lo hacen en Ragnarok. También dice Isaías, yo sigo diciendo que Thor 2 sí está casi hasta abajo del MCU. Sí, yo también. Concuerdo, eso sí no creo que sea muy debatible. Juan Carlos pregunta si en Panini conocen a Linterna Verde. Sí. Supongo. Lo anunciaron en su banner ese que era como festival musical. Si a qué Linterna Verde le metieron la novia al refri. Ah, caray, eso suena albur. Pero tomado literalmente acá el Reiner, porque es aburrido. Así pasa a veces. Es No. como decir, ¿a qué personaje le mataron al tío Ben? No sé, ¿a qué niño le mataron a sus dos papás saliendo del teatro porque el mocoso se quiso ir por el callejón del crimen? Pues mira. Sí, la enorme diferencia es que en ambos casos fueron cosas fuera de cámara y son básicamente el origen del personaje. En este caso lo hicieron porque pues, el personaje era Bueno. aburrido. Era Bueno, aburrido. a qué personaje le tiraron a la Muy novia de un de una de un puente? Pero él no era porque era aburrido, es porque fue un desarrollo particular del personaje. En este caso particular, A ni qué sirvió de personaje nada le y nada más lo hicieron para hacerlo aburrido, para a qué quitarle lo aburrido personaje y así se lo quitaron. Ni modo, ¿qué le hacemos? a qué Dice, personaje no le quiero ver más. aventaron un a qué personaje le aventaron un Ok. extraterrestre todo fuerte y lo mataron ahí una pepe, pepe. Pasan, son cosas que pasan en los cómics, ya Pero, o sea, déjame entender. Estás igualando a Kal Reiner con la muerte de Superman, porque si ese es tu punto, estoy de acuerdo. comparé con muchas otras cosas antes, ¿sabes? ¿Qué decía Superior Iron Man? Traté de ver Thor Ragnarok completa como 10 veces y no la aguanto. No aguanto ver Thor Ragnarok completa. ¿O estoy equivocado? No, Thor Ragnarok pues no te gusta, ni modo. No, no, no todo te tiene que gustar. Y no siempre tendremos que estar de acuerdo. ¿Qué le hacemos? Ni Cierto. modo. Saludos a Don Basurto que anda por acá y sí, buenas, no, buenas madrugadas, buenas, buenas, buenas, qué bueno que andas por Dan. acá, compadre. Dan Dan Basurto, Basurto. Don Es Basurto. que yo le digo don a las personas, entonces veo esto y tengo la luz así enfrente de mí, batallo para leer. Yo leo Don Basurto. Y si yo le quiero decir don a Dan, ¿qué? Dan Basurto, ¿qué tal? Isaías dice, bueno, a favor de Hal, él no es un criminal de guerra como Jon Stewart. Ah, pues te No, diré. nomás eliminó a todos los Green Lantern Corps. No sé, o sea, no sé exactamente cuál sea la definición de criminal de guerra, pero cualquiera diría que eliminar a toda tu corporación, pues algo tendría que ser, a menos que también justifiques la muerte de los niños Jedi y por Anakin Skywalker, en cuyo caso, quién sabe. Ahora, a Jon Stewart sí se le murieron, creo, dos planetas enteros, ¿no? Creo. Pero sí, Hal también tiene sus esqueletos. Que después dijeron, fue una cucaracha cósmica, es otro tema, pero. Isaías dice, ¿es el legado de Kyle Rayner el término friction? A little bit, pero yo sí estoy muy en contra de ese posicionamiento de Gail Simone. De la Ojalá novia sí. del refrigerador. Ey. Pero no es de Gail Simone, pero ok. No fue Ella Gail, que no. lo popularizó, pero según yo es de una página. Ah, pensé que ya No había de sido cómo la. Pensé que ya había sido la que había acuñado el término. ¿Sí? ¿Tú crees? Es que no me acuerdo, pero sé que es de una página que es muy popular y que es como de estudios de género en los cómics. No sé si ella haya escrito ese artículo en particular. Sé que ella ha hablado varias veces acerca del vicio de la novia en el refrigerador, pero no sé si ella sea la que de hecho escribió ese artículo. Tenía entendido eso, pero tampoco estoy muy seguro. Seguramente alguien aquí nos va a decir. Juan Carlos dice, imagínate que tu personaje es tan sonífero que le tuvieron que meter la nueva refri nomás para tratar de hacerlo interesante. Exactamente, exactamente. Que cae en realidad es tan insípido como la muerte de Superman, dice el Vale. Yo también lo entendí así. Si hubieran llegado sin hambre, no se te va la novia. Es lo primero, es eso que dices, Juan Carlos. ¿Qué tal que pide Uber Eats y tómala y se queda? Dante dice, saludos, cobacheros, buenas madrugadas también. Que Dante Nefilhim es el buen Dan Basurto, ¿no? Creo. No sé. Cuéntame, porque aparte, como que saludó muy igual, entonces yo creo que sí es el mismo. Que luego uno ve los Knicks, y no es por gacho, pero a veces no estamos muy seguros. Porque pues nomás no tomé nada más. Aparte porque te diciendo como Vale. Decía buen Félix, del cine, Valentín, no del teatro. Sí, está bien, del movie theater, pues. Superior, otra cosa es que maten a tu tío Ben o a tus padres en el callejón. Como encontrar a tu wife en pedazos dentro del refri. Es la única muerte que ves cuando abres un refri. Pobre Hal, la pérdida de ciudad costera fue una bala que detonó la locura de convertirse en Parallax. Y se dice que Hal mató policías espaciales y tuvo conciencia de clase. Y los mató planetas que tenían civiles. Ay, Gail Simone fundó Women in Refrigerators y acuñó el término. Y sí, Dante y Dan Basurto son la misma persona. Es el primer chiste que digo que le gusta. Igual el TikTok de hace rato fue el único que le ha gustado, dice Juan Carlos Gutiérrez. Sí, hoy sí. No dije que sea el único, dije que estuvo bueno el TikTok que hiciste hoy. Ya ves. No es una secta, nomás es mala persona. Todo lo que digo yo. Pero bueno. Oye, vamos a dar un chismecito porque yo de los lanzamientos comiqueros de. Primero vamos con la nota de Todd McFarlane. Hoy anunciaron que regresaba con Marvel al menos como asociación y va a lanzar estatuas inspiradas en sus portadas de cómic. De los cómics. Nomás en las de él o de varios artistas, porque yo había entendido que era de otros artistas también. Seguramente también va de otros, pero ¿tú crees que no lo hace por él? Obvio, carnal. Su compañía se llama Todd McFarlane Toys, o sea, ¿tú crees que ese hombre lo que le falta es ego? No, claro que no. Pero sí, es la primera vez que va a trabajar con licencia Marvel en los casi 30 años que tiene ya con McFarlane Toys, entonces sí es como un momento importante para él, y pues, no diría que para la industria, pero al menos sí es algo coquetón. Y por lo pronto ya mostraron dos de las figuras que van a ser en escala 1.10 y 1.6. La primera es obviamente esta del Hombre Araña, que está inspirada en el Amazing Spider-Man 301, que es una de las poses más icónicas, creo, del personaje y sobre todo del buen Todd. La verdad se ven bastante coquetonas, pero sí están, según yo, sí van a estar medio cariñosas. Depende, ahí sí tengo que defender un poquito al tío Todd. Porque dentro de lo que cabe sus estatuas, al no ser tampoco de tan altísima calidad, no son tan caras como otras estatuas. O sea, la neta es que dentro de ese rango de juguete, no suele ser tan caro. Para nuestro poder adquisitivo sí está bien manchado, o sea, la neta, porque maldita pobreza. Pero la neta es que no son tan caras. Un ahorrito o una lanita extra y sí te las puedes comprar. Y la neta sí está muy padre, está esta de Spider-Man, que además tiene la bonita... característica de que trae el cómic, o sea, no solo es la figura, bueno, la estatua, con su diorama y todo lo coqueto, sino que además va a incluir el cómic del que está inspirado, como es en este caso de el bonito amigable vecino de todos, y otra que vimos también que es uno del Capi, también de una de las portadas que llegó a ser para Amazing Spider-Man, que se ve también bien coqueto. La neta, a mí me gustaron, y en una de esas... No, ¿a quién me engaño? Yo ya ni quepo en mi casa, donde chingados voy a meter estatuas, pero si pudiera y tuviera y todo lo demás, sí le entraba, porque sí se ven coquetas la Netflix. Que la verdad es que sí tienen como unos detalles bonitos, tienen estas líneas de dibujo que simulan los trazos, y a diferencia de otras que hemos visto... que supuestamente también están inspiradas en trazos comiqueros, estas sí se notan muy, muy, muy, no sé si es porque son inspiradas en McFarlane, pero como que sí les pusieron mucho detalle en que sí pareciera dibujo, el dibujo del buen Todd. Sí, lo que sea de cada quien. Nada más que estoy buscando el precio, según yo iban a andar como 9,000 varos, o sea, que a mí se me hace un poco... No, sí, sí, si están en los miles, sí estamos ahí en un rango extraño, pero te digo, según yo, las figuras que, bueno, las estatuas que le he visto a McFarlane no son tan exageradas. Sí, regularmente no, pero te digo, según yo, estas sí van a andar un poquito más elevadillas, pero no estoy encontrando la nota con esa información. Según el comunicado de prensa que lanzó, dice que la web inaugural va a tener figuras inspiradas en artistas como Todd, Jim Lee, Steve Ditko, John Romita Jr. y Rob Liefeld, con personajes icónicos como Spider-Man, Wolverine, Iron Man y Deadpool. Cada figura va a estar basada en una de las portadas más memorables de Marvel Comics, y van a incluir su diorama y su comiquito. Esas van a ser las que son en escala 1-10. Las que van a estar en escala 1-6 van a tener en honor a las contribuciones innovadoras de Todd McFarlane durante su histórica estancia en Marvel. Porque si vas a hacer tu propio comunicado de prensa, obviamente te vas a decir histórico, ¿por qué no? Okay, yo, fíjate que ahí, no creo que haya sido él el que lo hizo, ¿no? Pero él sí, lo aprueba. Sí puedo ver a su empleado diciendo, más vale que hable bien del jefe, porque si no, ¿sabes? Sí, no estoy de acuerdo. No, y aparte, híjole, o sea, nada más se ve como él solito dándose palmaditas, no digo que no, pero tampoco es que no sea cierto. Correcto, es correcto. O sea, por eso digo, de nuevo, ya el Todd McFarlane más contemporáneo, ya no me gusta su trabajo, no es que él me caiga mal, es que no me gusta su trabajo, pero sus logros no se los va a quitar nadie, ¿no? Y si él quiere darse palmaditas en la espalda, que se las dé, yo no soy nadie para decirle que no, la neta. No, lo bonito del asunto es de que esta línea va a salir ya este verano, entonces muy probablemente, si no es que antes de San Diego, ya vamos a poder ver la mayoría de las figuras. Dice que esténse atentos a detalles que se van a anunciar en próximas semanas, entonces a lo mejor todavía no han dado el precio de las... Ahí en comentarios, figuras. Don Federico Vic está dando todo lo necesario. Ay, qué fresco el buen Federico. Pues lo que pasa es que yo estoy viendo otras páginas, a veces no estoy viendo los comentarios. Pero de Debut Status Recreates McFarlane. Sí, no, pues esto es lo que estamos haciendo. O sea, ese es el último comentario. Hay otros dos años donde hay más información, man. Pues se me hace que fueron justamente. Pues sí, son las cosas que estaba leyendo yo del. Yo, don Federico Blin nos menciona también la línea inaugural que ya mencioné hace ratito de Todd McFarlane, Jim Lee, John Romita Sr. y Rob Liefeld. Y también que va a tener personajes como el Hombre Araña, Wolverine, Iron Man y Deadpool. Y esto a lo mejor no lo mencioné tal cual, pero este es en la línea en la 1-6, donde es donde van a debutar las estatuas de Amazing Spider-Man 323, que es donde viene el Capitán América y la figura del Hombre Araña de su etapa en Amazing Spider-Man. Isaías dice, estatuas basadas en los dibujos de Rob Liefeld, ¿cómo vas a posarlas si no tienen pies? Denle chance a McFarlane, si él no se echa porras, ¿quién? Los dos fans de Spawn que están ahí en el asilo. Oye, fíjate que, fuera de broma, y no porque a mí me guste el arte de Liefeld, pero sí tiene banda. Sí, sí. O sea, la portada que sacó de Thundercats, creo que tú, o sea, así como que nada más que la anunciaron la de él, y las ventas se elevaron, no me acuerdo cuánto, pero sí fue una estupidez. Madrazo. Sí. Dice, Juan Carlos, entendí Liefeld y McFarlane, sí, y Ditko y John Romita. Romita. El buen Hassel Godo dice, el tío Todd que recicla más cuerpos que los Legends, aunque un Venom como el que él dibuja en figuras se vería fregón. Isaiah no le gusta coleccionar plástico, pero sí se le haría bonita una estatua de su Hulk. Emi dice, Todd se hizo su propia figurita y lo está vendiendo. No se me ocurre qué podría ser más egocéntrico que eso. ¿Qué tal sacar un comiquito basado en las con las tiras que nos ha hecho el favor el buen Kiki Moniki? Digo, no sé ustedes, yo he estado pensando últimamente en a lo mejor sacar un pequeño tiraje de las tiras de la Kovach. ¿Es suficiente egocéntrico? No lo sé. ¿Ustedes les gustaría? No sé, pero a mí sí. Francisco, ¿te gustaría? Sí. No, digo, si no te gusta, no hay bronca. La neta, más que por nosotros o la Kovach incluso, es porque la neta creo que el trabajo de Kiki Moniki es lo suficientemente chido como para que más banda lo conozca, y creo que puede estar interesante, porque al final de cuentas creo que es lo bonito de este tipo de proyectos y de este programa y de estas oportunidades que hemos tenido. Ha sido el conectar con ustedes, el platicar con ustedes, el que de pronto ustedes nos consideren sus cuates o parte de su vida social, por decirlo de alguna forma, y que eso se traduzca a algo creativo o a un gesto lindo o cosas por el estilo, ¿no? Que todos ustedes han tenido algo así con nosotros en algún momento, ¿no? Pero en el caso particular de Kiki Moniki, que se toma el trabajo de hacer las tiras, de darles un sentido, de contar una historia, pues vale mucho la pena, la neta, poder preservarlo de alguna forma, y creo que eso estaría chido, ¿no? Además, ni me parezco en su tira, así que no pasa nada. Ay, ay, ay, ay, ay. Toda parte que te está poniendo acá tus frases por icónicas. Pero me pone muy flaco. El Hassel dice, me consta eso del precio. Un Superman que sacó como estatuilla estaba por milares en 450. Yo también la vi, la del Superman for Tomorrow. Se me antoja tanto y también la vi en descuento. Pero eso es en descuento. Y ya veremos en cuánto caen estas de Marvel. Pero sí que creo que están un poco menos. Estas se ven mucho más trabajadas también. Pero ya veremos. Armando es la primera, dice que es la primera estatuilla que ve que tiene una pose interesante. Ni las de Sideshow o las de Marvel Select o lo que me digan saben capturar la esencia del arácnido. Ándale. Juan Carlos también menciona que la de For Tomorrow se ha conseguido en 500 varos. Sí, sí, sí. Cuando él... ¿Qué? Cuando la línea estaba en más de 700. O sea, los precios regulares de esa estatua eran arriba de 700... De hecho, andaban en 1500 varos o 2000, una cosa así. Pero sí, sí, sí bajó. También del escarabajo azul, pero del de la película. Pero aún así, por ejemplo, una estatua de 1200 varos no es cara. O sea, la neta, si lo comparas con otras estatuas, no está mal. Estas son como de 12 pulgadas, como de 30 centímetros. O sea, no son tamaño... No sé. Las de DC, estas no estoy seguro, dice sí. Que es escala 1.10 y 1.6, pero yo nomás dije escalas como si supiera de qué estoy hablando. O sea, entiendo tu punto, sé que no son muy grandes, pero aún así si buscas otras estatuas de otras compañías más o menos de la misma escala, es bastante más alta. No, yo digo porque Armando preguntaba de qué tamaño eran. ¿De qué tamaño serán? Pues, básicamente, piensa, busca la estatura del Capitán América y divídela entre 6. Don Federico dice que justamente era lo que yo había leído y él estaba de apoyo moral y eso siempre se agradece, me quedo Federico. Dice, yo sí tengo una figura de McFarlane, de Todd McFarlane, pero pregúntenme si ya fui a terapia. Mira, yo tengo mi Funko Pop de Guillermo del Toro, ¿qué te digo? Buenas noches a Felini, que hace se presenta a través de YouTube, y Juan Carlos dice una estatua de Todd McFarlane con un cómic de la vida de Todd McFarlane, escrito y dibujado por Todd McFarlane. Todd McFarlane es el dibujante que revolucionó el medio, del prólogo de Todd McFarlane. Dice Armando, algo más egocéntrico que eso, ¿qué tal hacer una figura de ti mismo? Tuve un gran déjà vu. Pero bueno, a mí la verdad es que sí me gustaron las estatuitas. También. No sé si me las vaya a comprar porque uno, no tengo dinero y dos, no tengo espacio, pero están bonitas. Un poco de eso, pero yo no. Habrá que ver cuál es de Jim Lee se vendan, porque si va a ser de Wolverine, no. Pero qué tal que se aventan un Cyclops de Jim Lee. Un Cyclops coquetón, cómo no. Sí, imagínate, imagínate que hagan las portadas variantes del número uno de X-Men. Y en una tienes a Cyclops, en otra tienes a Wolverine, en otra tienes a Tormenta y en otra tienes a Magneto. Tómala, Barbón. Ya estando, se podría aventar la diorama, el diorama completo con todos los monos. Sí, un bueno, poco ya, más chicos, ya, pero. Ya, ya. Pues un pero poco más ya, chicos, sí, pero. Ya, hombre, pues ya, ya te vas a poner este así. Vamos a hacerlo. Si te vas a poner especulero, yo también puedo, dice Valentín. Algo así. Pero bueno, pasando a las noticias comiqueras. ¿Cómo ya tan pronto vas a hablar de lo de Hickman y todo? Sí, porque pues ya estamos en esto. ¿Por qué no? Sí. Mira, se me hace que vamos todavía a un tiempo decente, diría yo. Lo que pasa es que esta semana se van a conocer varios, varios lanzamientos comiqueros que va a tener Marvel para agosto. Entonces, pues vamos a echarle un ojillo a los que se revelaron esta semana, si te parece bien. El Hombre Araña va a tener su versión del Black, White and Blood, nada más que aquí le pusieron Black Suit and Blood, porque gracioso el asunto. Que no sé si el Hombre Araña ya se prestó, porque pues hay que vender cómics y nada vende más que el Hombre Araña en traje negro. Además, a la gente le encanta el traje negro del Hombre Araña. Y lo que va a estar bonito del asunto, esto sí te va a gustar, Francisco. Va a traer una historia de Jean-Marc de Matías, que regresa. Pero, ¿ya viste con quién? O sea, es esos bonitos casos de buena noticia y mala noticia. ¿Cuál que es la primera? La primera es que trae una historia de Jean-Marc de Matías. ¿Con quién, mi querido Valentín? ¿Con quién va a trabajar? Elena Casagrande. Eso mira, belleza. Y después el siguiente equipo creativo que anunciaron es Jen Michael Straczynski. Ok, bueno. O sea, unas por otras, ¿no? Como en la vida todo balanceado. Marvel da y Marvel quita. Exactamente. Y el artista Sumit Kunar, quien va, debuta en Marvel con este comiquito. Y por último, Dustin Nguyen, que no me parece para nada mal dibujante, va a dibujar y escribir una historia en este primer numerito. Y la portada es de Lenil Francis Yu. Ok. Mira, incluso lo de Straczynski, que yo sé que no es tu cup of tea, pero como equipos creativos suenan bastante chidos, ¿no? Habrá que echarles un ojito. La neta es que las antologías de Black, White and Red que ha estado sacando Marvel no me han molestado tanto. De hecho, la de Darth Vader me gustó bastante. La de Elektra no estuvo mal. Las de Deadpool sí las ignoré por completo. Pero estaban bastante chidas, entonces habrá que ver qué ocurre con esta. Pero pues mientras tanto, ya tienen un lector seguro. No sé si lo compre, pero las voy a leer, eso sí. Mira, aparte de lo chidito de ahorita con los precios de Panini, estos tomos están saliendo como en 200 varos, que a mí la verdad no me parecen para nada, nada. Es de los que tú dices, mira, este sí está chido, este precio, y porque aparte es un formato un poco más grande. Entonces, espero que el próximo año cuando salga esto, sigue manteniendo esos precios no tan descabellados. Al menos en esta línea. Sí. Sí, esperemos. Otro de los cómics que están continuando es esta línea de Ultraman que escribe Cal Higgins. Y por fin ya va a tener su crossover con los Vengadores o con una versión de Vengadores, porque aparte de... No sé si el Capitán América de Sam Wilson ya está ahorita en los Vengadores o no. Pero viene sí. Miles Morales. Miles no recuerdo que estuviera. Pero mira, qué bonito que está la avispa. Ella sí debería estar siempre en los Vengadores. Va a decir Federico Blique, gracias por leer su cómic, chavo. Tengo retraso con muchas cosas. Mira, yo no sé. Ya la genética es otra cosa. No voy a decir nada, todos merecemos una vida normal, Valentín, no pasa nada, aquí te aceptamos como eres. Pero, ya llega la Avengers, no seas así. Pues, tengo tantos pendientes, pero sí, Vengadores está entre ellos, ¿cómo no tengo que ponerme al día? Pero entonces, Miles, ¿sí está ahorita en los Vengadores? Max no sé, pero Sam sí está. Están Carol, Tony y Jane. Wasp, no, espérate, Janet. ¿Por qué Jane? ¿Qué pedo con se fue? Sí, Janet Van Dyne. El cómic. Queridísima y adorada y preciosa Janet Van Dyne, chiquita bebé. Va a ser una serie limitada de 4 números y va a estar a cargo del equipo creativo que ya ha estado en Ultraman, que son Kyle Higgins y Matt Groom, con el artista Francisco Mana. Francesco. Los tomos anteriores aquí en México salieron con Panini justo antes de que se hicieran de los derechos de Marvel, entonces ahora con mayor razón me imagino yo la conclusión, bueno, si es que es la conclusión, pues yo creo que también va a llegar ahí. Yo la neta no le he entrado mucho a estos comiquitos, ¿para qué les miento? Pero sé que a los que les gusta Ultraman, sí les ha gustado mucho esta nueva etapa. Dice Federico Lin, gracias por leer mi cómic, chavo. perdón. Oye, por cierto, estaba viendo que cambia dibujante Vengadores en el 17, pero no sé si sigues tú ahí o te vas con CF Villa a otro proyecto secreto del cual no nos puedes contar todavía. Pero sería bueno que nos contaras. Federico te dice, todos sabemos de que Jim Lee va a ser la de Rogue de Savage Land. Oye, sí. Superior quiere el de Wolverine. Mario dice, un Daredevil con traje amarillo estaría chulo. Funko dice, eso ya se vio, pero no en ese nivel. Y mira, yo no tengo problema con los Pops. Figura de Magneto sacando el metal a Logan. ¿Qué título de X-Men les interesa más para la nueva etapa? Pregunta Goldet. Ahorita me interesa el de Jet McKay y el de Gail Simon. Hasta ahorita han sido los únicos que sí me han llamado la atención. A mí también, junto con esos, también el de Ibel Ewing, aunque la neta es que ella como escritora no la reconozco mucho, pero trae a Belén Ortega, mano, o sea, no puedo decirle que no. Tengo que leer esa joya. ¿Neta? ¿Qué? No, sí, no, no, no. Era Ibel Ewing y Belén Ortega, sí. Mira tú, yo... Jed McKay y... Ya se habló los dibujantes, perdón, que lo... A mí también, no puede ser. La única que recuerdo es a Belén Ortega. Carmen Carnero es la que está en eso. No, también, mano, o sea... Estoy de acuerdo, más que dije, ay, güey, Belén Ortega esa no me la sabía. Perdón, es que entre Carmen Carnero, Belén Ortega y Natacha Bustos, se me cruzan las españolas que están haciendo cómic. Perdónenme todos. Sí, pero igual está bastante chido el cast, el equipo creativo. Juan Carlos dice, Dan Didio regresa a los cómics para escribir Defenders of the Earth, serie que llegará en agosto gracias a Matt Cave. Quería leerlo, pero ahora tengo una poderosa razón para no hacerlo. Dan Didio. Sí, no, qué feo. Juan Carlos dice que desde, pues ya se puso agresivo el muchacho, que desde que digo que me gusta Kyle Rayner estamos conscientes de muchas cosas. Federico Lee dice, Avengers 17, cambio de dibujante, Valerio City, y hasta el momento Jed McKay y yo continuamos. Híjole, bueno. Digo que ahorita estoy empezando a leer los ultimates, y vi el Ultimate Universe, que hasta ahora es un one shot, que escribe Hickman y dibuja Valerio Chiti. Valerio Chiti me gustaba, o sea, me parecía un artista muy sólido, estaba muy bien. Pero en ese cómic se está aventando unas cosas, mano. Y si es lo que va a llevar Avengers, eso se va a poner bien bueno, mano. Porque Valerio Chiti puede sacar una calidad bien interesante y con los colores del buen Federico se va a poner bien buenazo. Y ahora le va a tocar colorear a Tormenta, porque sí, Tormenta es la... Desde la semana pasada sí quería hacer esa puntualización, que cuando anuncian que la mutante más poderosa se une al equipo más poderoso, hay por lo menos una gran mentira en ese anuncio, pero miren, la voy a dejar pasar porque me cae muy bien Tormenta y me parece muy bien que entre Avengers, pero la mutante más poderosa, I don't know. ¿Cuál sería según tú? Para empezar, Franklin Richards, señor. Pero como ya me lo andan queriendo nerfear, Magneto, sin duda alguna, sí, por ahí, Magneto. O sea, está chida Tormenta, o sea, sí está muy picuda, sin duda es uno de los mutantes Omega más poderosos del planeta, pero la más poderosa, yo lo discutiría, la mera verdad. Yo creo que sí se anda aprendiendo el keki a Magneto en un quien vive sin reglas. No creo. No sé. Sin reglas, uy, menos. Ya no molestan a mi muchacho, dice Juan Carlos, y dice Franklin ya no es mutante. En teoría eso tiene truco, porque fue durante la etapa de Krakoa, y la onda es que, hasta donde yo entendí, tiene que ver más con la manipulación del papá, que hizo que no lo detectaran, o algo hizo ahí un chanchullo para quitarle lo mutante, para que no se lo llevaran a Krakoa. Pero iremos viendo, la neta. También dice el buen Félix, ya en casita escuchando los audífonos, pero mirándolos en la pantalla. ¿Avengers otra vez va a cambiar de equipo creativo? Fue reciente lo de Jeff McKay, ¿no? No, nada más cambia dibujando. Jeff McKay sigue y también Federico Blis sigue en colores. El único que cambia es el buen CF Villa, que ya veremos hacia dónde va ese muchachón. Isaías dice, el arte que Shitty para Gods estaba en otro nivel, pero se olvidó seguir leyéndolo. No era el último universo, era Gods. Pero qué bruto, qué bueno. O sea, neta, en Gods, si no lo has leído, por lo menos en arte, está a nivel Pepe Larraz, sin bronca alguna, La neta, qué trabajado se aventó. Sí, perdón, aquí Federico Bolí hace la anotación y tiene toda la razón, mea culpa. De nuevo, otros de con los que me confundo luego son con los italianos, discúlpenme, excepto por Chichetto, porque Chichetto me da coraje, pero Valerio Chitti está haciendo Gots, y Stefano Caselli fue el que hizo el otro, que también está muy bueno, pero el trabajo que está haciendo Chitti en Gots, futs, de miedo, mano, de miedo, neto, nivel Pepe Larraz, ni Pesar, nivel R.B. Silva, bruto, mano, bruto. En efecto, es tradición, dice Juan Carlos Gutiérrez, y dice, como dijo Daredevil, ya veremos. Isaías dice, no sé, en este mundo post-escasez de agua y cambio climático, creo que Storm ya es muy up. Sí, no más que los dejen hacer trabajo social, porque si luego empiezan a llevarle comida a la gente en África y justamente a acabar con las sequías, y dicen, no son muy comunistas estos mutantes, los Vengadores tienen que ir a detenerlos. Eso dijeron. Félix dice, hasta cable, que odia a Valentín, y Santo es más poderoso que Oro. ¿Cuál Santo? El buen Santo de Tampico también odia a Cable, es lo que está entendiendo. Ok. Y lo dice Valentín leyendo los mensajes de chat que le convienen. Eso no es cierto, Félix, nada más no los leo al momento en el que los escriben, no manches. Y si dicen Dan Mora, nivel Dan Mora, entonces traiciono como Francisco. No, tampoco. Oye, y otro de los... Dan Mora está súper nominadísimo a los Eisner. Mi chiquito bebé va a tener su Eisner. Tan orgulloso estoy yo, de ver. ¿Por cuál? Por estar ahorita está en dos títulos, ¿verdad? Por varias. Tiene como tres nominaciones ya ahí. Está chido, okay. Está Shazam. Bueno, no sé, pero tiene varias nominaciones. Entonces, la neta, felicidades a Dan Mora, chiquito bebé. Te mando desde acá todos mis buenos, que ganes, Dan, que ganes. Sí, que ganes, ¿por qué no? Está bien, bien por él. Oye, va a salir un especial de 85 aniversario de Marvel, porque pues, ¿por qué no? Saldrá en agosto. ¿La portada de quién es? A ver. Carrie Anderson. La firma. Sí. Es Carrie Andrews, lo que pasa es que creo que está imitando algunos estilos porque el araña se ve medio McFarlane-esco. Sí. El que está raro es Nightcrawler, ¿no? Hermano. Sí, como que no sé quién está tratando de imitar, pero ojalá hubiera imitado a alguien chido porque le quedó quieto. Porque el Deadpool incluso tiene como el estilillo de Liefeld. Ajá. Y Wolverine, no te diré que Jim Lee, pero mira, pues ahí anda. Él va a traer historias de Ryan North, Alan Davis, Christopher Priest, Iman Velani, Xavier Pirzada, Steve Scrooge y más. Con arte de Davis, Scrooge, John Cazara, Stephen Byrne, Kaku Yuji y Carlo Pagulayan. Pagulayan. Miren, varios nombres ya me convencieron, mano, entre Peter David y Christopher Priest, ya me tenías, y de pronto Pagulayan, que hizo un trabajo espectacular en Superman Lost, y otros por ahí que mencionaste, la neta es que chiquillo. Pues sí, la verdad es que se ve coquetón, digo, es de estos que son antologías, sí, entonces ya sabemos que no siempre. Pero fíjate que el buen, por ejemplo, Priest, en antología funciona muy bien, la neta. Sabe resolver bien en pocas páginas, cuenta conciso y lo hace bastante bien. Que la idea es de que van al... ¡Ay, cabrón! Al siglo 85, o sea, como que la cosa es de que estás en un futuro lejano y las hazañas de los héroes Marvel son materia de leyenda, entonces van por un recorrido por un museo en el que te van platicando las historias a como las estudiarían supuestamente personas del lejano futuro. Entonces hay por ahí una historia de Contest of Champions, el mayor triunfo de Miss Marvel y la última hazaña secreta de Excalibur y más. Esa de Excalibur, me imagino yo, es la que se avienta Alan Davis, entonces. Me imagino, ¿no? El mayor Alan Davis, pues debería, sí. Si es Excalibur, sí. Escribe y dibuja. Pues mira. Híjole. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Rob Liefeld no va a hacer nada aquí, al parecer. Eso es todo, exactamente. Es algo muy, muy bueno. Dice Félix que ese Wolverine también se llama McFarlanesco. Sí, un poquillo sí. Bueno, Alex Oxpacho dice, la respuesta es que Francisco esconde sus... No, Ferre. ¿Quién es Ferre? Esconde sus poderes de todos, incluso de sí mismo. Una vez al año los deja ser y recuerda todo lo que se autobloquea. La respuesta es que Franklin Richards esconde sus poderes de todos. Incluso de sí mismo, una vez al año los deja hacer y recuerda todo lo que se autobloquea y despierta sin acordarse qué ve o qué hace con sus poderes. Sí, esa era una de las explicaciones y de las cosas que hacían, pero durante la etapa de Dan Slott salieron con que no era mutante, pero yo insisto que eso fue chanchullo de su papá, que es un culerito. Y dice, pero está consciente que es inmortal, mutante, omega, etcétera. Sacrimentémosle los domingos también. Juan Carlos dice por acá, nosotros tendríamos entrevistas si la salida de Francisco no hubiera echado a perder el micrófono. Señor Dan Mora, ¿le puedo regalar mi bubulupu? No, de hecho, la neta, ya, fíjate que nadie le regalé un bubulupu, La neta, si es mío, es mío y me lo como yo porque me gustan mucho los malditos bubulupus, man. Son re buenos. Sí, sí están buenos. Félix sí me dice que sí, en efecto es Santo García. Yo no sabía que a Santo tampoco le gustaba Cable, pero mira, Santo es una persona que sabe. Si vamos a hablar de Dan Mora, entonces también de Zoe Thorogood. Sí. Aparte está de guapota. No, pero, hombre, chulada, belleza y demás. Y además, la semana pasada, creo que lo llegué a comentar, me pude leer ya el It's Lonely at the Center of the World, que belleza de cómic, me lo tengo que comprar en cuanto pueda, o sea, la siguiente quincena, y me lo voy a dar porque está bien bonito. Y si ellas pregunta, ¿los Eisners? ¿Las nominaciones de Eisner que salieron la semana pasada y eran el tema principal de las noticias? Llegó un momento en que dijimos a la fregada, incluso hasta se cambió el banner que se quitó ahí de ya cualquier mención, así que no hubo nominaciones a los Eisner la semana pasada. Dijimos, me suena a mucha gente, pero sí pasó. Ya eran 3 horas, ya era mucho. Carlitos Parker dice Superman, Lost es una gran serie, léanla. Sí, sí, belleza, belleza, ojalá. ¿O ya la sacó Panini? No me acuerdo. No, donde yo sé no la ha sacado. No, debería, y si tienen la oportunidad, léanla porque chulada, y yo espero que en algún momento saquen un deluxe, porque eso lo tengo que tener en formato pasta dura oversized, porque me urge. Y dice Félix que si algún día veremos a un gran escritor saber qué hacer con Franklin Richards. Franklin Richards, Valentín, dice Félix. Pues John Byrne hizo algo bonito, buen, ¿no? ¿Quién? John Byrne hizo buenas, por supuesto, también Chris Claremont. Pero pues deja que me contraten en Marvel y vas a ver lo que es Canela. Golden dice, de los Ender nos va a decir que qué bonito también ver a Peach Momoko nominada. Chichichi. Isaías, o sea que Reed Richards es mutante, mutante fóbico y usa la palabra con M, ídolos al piso. Pues no, Felix. No viste que estuvo del lado del registro superhumano en Civil War, man, ¿no? Ya estaba mal desde entonces. No, de nuevo, creo que ahí la onda, y a mí, para mí tendría sentido, es que como era parte del rollo de Krakoa, cuando los mutantes se acercaron a los Richards y les dijeron, oigan, nos queremos llevar a Franklin, pues porque es mutante y porque pertenece con nosotros, Reed, en su papel de padre, dijo, no quiero que exponer a mi hijo a otro Genosha, que fue lo que terminó pasando, además. Entonces como que le bloqueó el gen mutante para que no pudiera atravesar las puertas de Krakoa y se lo llevaran a la isla mutante. Oh, sí. Que esa miniserie la escribió Chip Zdarsky y la neta está bastante chidita, ¿eh? No me la he comprado porque no tiene un buen formato, o sea, nada más no encuentro pasta blanda, ojalá la incluyan en los hardcover de los Cuatro Fantásticos de Dan Slott, que son los que me estoy comprando, no sé por qué, pero me los estoy comprando. Ojalá la incluyan ahí porque debería de ser parte de esa serie. Muy, muy, muy bien. Y otro de los lanzamientos, bueno, más que lanzamientos, revelaron algunas de las portaditas de los números 2 de esta nueva etapa de Marvel de From the Ashes. Y ya se deja ver mejor el traje de Cíclope. Ah, pero espérate, estamos con comentarios. Porque dice Félix, alguna vez hasta le llamaron Powerhouse. Dice, hola cochinotes, yo decía que habláramos de Seth Thorgood porque también está nominada Leisner. Y se habló de su cómic. Pero eso no quita que también esté bien guapota. O sea, ¿por qué una cosa tendría que ser excluyente de la otra? Alberto Palomo pregunta, ¿qué tal banda? Perdón, Francisco dijo que se lo comió solo. El bubulubu, no piensen mal. Sí, si me lo como solo, pues sí. Y no más porque no me alcanza, digo, ¿qué? Dice por acá que si ya vimos que Panini va a sacar la mole de Walter Mosley. Órale. ¿Cuál es esa? Ta, ta, ta, ta. Espérame, porque ¿leímos? El buen Alex Gaspacho me hace la acotación que todo esto que nos contaba de Franklin Richards lo acabamos de descubrir apenas en el Fantastic Four de Ryan North. Y dice, no, pues gracias, perdóname Alex Gaspacho, es que todo este rollo de que de pronto Franklin Richards apagaba sus poderes y los activaba también se había visto en la serie de Power Pack en los 80 y era parte de lo que pasaba de pronto en algunas de las historias y también se llegó a mencionar en Heroes Return porque se supone que el universo de Heroes Reborn lo hizo él, un universo de bolsillo, lleva con él y tal, o sea, son parte de los tropos que han ido contando con Franklin, tal vez no de la misma manera, pero sí estaba ahí de que él podía activar y desactivar sus poderes de vez en cuando, pero todo esto de las memorias, tiene razón, esa parte yo no he llegado ahí en la serie Ryan North, pero se agradece la anotación y discúlpame, si sí, creíste que no te estaba poniendo atención o algo así, discúlpame. Lo que pasa es que yo leo de manera así, trato de irme de seguidillo de los que comentan, entonces a veces me salto algunos y regreso a ellos. Ya sé, pero de todas formas nada más lo estoy diciendo porque me lo dijo directamente a mí y quería comentarlo, perdóname, yo sé que este es tu changarro, ya no me vuelvo a meter, haz lo que quieras. No, nomás digo que a él que seguía, tranquilo. Federico dice que la moda termina en donde comienza en la envoltura del bubulubu. Es correcto. Y también dice una de las historias más bonitas del FR es de BY, de Byrne, cuando se deschaveta y quiere curar a Ben, pero se da cuenta de que en el fondo no quiere. No quiere, sí, sí, sí. O sea, en el fondo no quiere curarlo. Qué bonito. Galito dice, muy buen primer número. ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno era John Byrne, mano. Qué bruto. Sí, hasta que le dejaron el hombre araña y todo valió queso. pues, pero, o sea, también tenía Howard Mackie al lado. Yo estoy seguro que también fue mucho de que se le pegó, de que se le pegaban cosas de Howard Mackie, la neta. Probable. Carlitos dice, muy buen primer one shot de Doctor Doom de Hickman. Uy. ¿Ya salió el Doctor Doom de Hickman? Madres, no lo he visto. Mi hijo no puede ser mutante, mejor experimento con él. No sé, a mí me suena mutante fóbico, no importa si puede ir a la isla de orgías o no, dice el buen Isaías. Y también dice que el one shot de Doctor Doom de Hickman y Sanford Green es lo mejor que leí en el mes. Yo nomás digo que qué onda, que no lo estamos leyendo. Emi dice, no quiero exponer a Franklin a otra Genosha. Además, como que los mutantes andan ahí bien cariñosos entre ellos. Voltéate, mijo, no veas eso. Pues es que, o sea, ya sabemos que Richards es medio rancio, o sea, era parte de su encanto siempre. Recordemos que más de una vez le dijo a su Richards, cállate, mujer, y vete a hacerme un sándwich. Entonces, si con una referencia al MF Doom que fue asesinado hace un año, dice Carlitos Parker. Ándale. En Secret Wars de Hickman recrea todo el multiverso. Dice, Ben Grimm no sabe si Alicia Masterson ama a Ben o a la mole. Por eso no quiere curarse. Franklin adulto ve esto en la mente de Ben y eso es lo que pasa en la etapa de John Byrne. John Byrne es correcto. Alberto Palomo dice que extrañó. Dios, extrañé el dato duro sin albur de Francisco y el carisma de Vale. Ya me dijo que no tengo carisma. Gracias, Alberto Palomo. Y dice que yo no lo tengo duro aparte. ¿Qué se le va a hacer? Unas por otras. Dice Juan Carlos que muy mal que haga eso, que de leerlos así en seguidillo, porque luego hacen diálogo. Entonces, no los leo, Juan Carlos, no sé, tú dime, ¿quieres que no lea aquí a la gente? Yo diría que no, fíjate. Mojistama dice, buenas noches, buenas, ya llegaron a través de Twitch. Y dice Juan Carlos que, pero tienes el dato bien duro. Gracias, Isaías, fue un error mío, dice por acá, no sé cuál era el error. Eso es lo que pasa a veces. Doomsday es un discazo. Y lo hacen como que no existió la Doom Patrol de Byrne, dice Alejandro. Yo, es que la Doom Patrol de Byrne sí estaba bien gachita. O sea, de nuevo, o sea, dije que era, qué bueno era John Byrne, pero también hubo otros momentos en los que era muy malo John Byrne. Ya mencionó el buen Valentín su Spidey, que es santa madre de Dios, su Doom Patrol, que ah, caramba. Y entre otros también que por ahí no están, pero de pronto por ahí llega y se avienta una X-Men Hidden Years, que está bien buena. Bueno, es que los Alpha Flights fue en su época de hype. La sorpresa de Hidden Gears es que salió después de su Spidey y ese está bastante chidito. No es una gloria, pero está bastante chidito. Tiene cosas muy buenas. Pero no es su Chapter One. No, exacto. Se pregunta Federico Lee, ¿dirías que Red Richards es muy poco flexible? Exacto. Vi lo que hiciste ahí, Federico, vi lo que hiciste ahí. Pero sí. Félix dice que Ryan North escribe muy bien a Reed. Hay una escena donde usa su poder para estirarse en más de tres dimensiones. Vayan a leerlo. Además, hay versiones dinosaurios. ¿Qué más quieren? De hecho, sí, nos estaba gustando mucho, pero pues. Ese sí lo leímos, ¿no? El Reed que hace todo acá como un cubo medio raro. No llegó ahí. Pero sí nos estaba gustando. No, sí nos estaba gustando porque no, es que sí llegamos después del 6, porque yo me quedé en 700. Después el cuate aparece este extraterrestre que les controla la mente y una cosa ahí extraña. Ahí fue donde yo me quedé. Pero ya estaba viviendo en el pueblito, está en la casa de la tía Petunia. Pero no, el problema es ese, que mucho de lo nuevo no lo he podido leer, entonces. Ténganme paciencia. Y se dice que recordemos que antes del Redcon, Reed se ligó a Sue cuando él estaba en la universidad y ella tenía 12. Yo no sé si 12, pero sí estaba chavita. Cabrón. Pues eran otros tiempos, Valentín. Era otra cosa, Valentín. Eso pasaba antes. Juan Carlos dice que la gente se moría a los 35 y así. Sí, no, ya 35 ya estaba del otro lado. La verdad es que yo creo que también estamos del otro lado. Ya está uno muy rupailo, ya no había, por eso mira, a las 12 de una vez, apenas les bajaba, ahí era cuando llegabas, ahí era. Acá. No es cierto, siempre he estado mal, no es cierto, no me hagan caso, sí eran otros tiempos, sí era muy común, pero siempre ha estado mal, que quede eso claro. Dice Juan Carlos, ¿cuándo regresan los cómics de la semana? Estás viendo que apenas podemos con esto, mano. Básicamente. Alejandro y Arena, ¿están así de decir que Frank Richards es panista? No, Frank Richards no. Reed, yo creo que sí votaría por Xochitl. La neta, yo sí lo veo en la marcha rosa. ¿Para qué te digo mentiras? ¿No? Mira, la bronca, mi querido Alejandro, es que a estas alturas, no sé, a lo mejor también por Morena, digo, o sea, quien ande ahí. Porque también que anden promoviendo prisión preventiva y que siga la militarización, no sé, pero no vamos a hablar de cosas tristes porque si no, sí me deprimo y no me levantan de aquí. Y luego, si el domingo pierde el Cruz Azul, que les digo, ya mejor. No, ya no me vuelven a ver en la vida. Entonces, mejor no vayamos a pensar en esas cosas tristes. Y sigamos con el chisme. Dice Emi, yo solo diré que el traje de Reed es azul. ¿Cierto es? Correcto. Franklin es panista y Reed es panista, dice Isaías. No, Franklin es panista y Reed es priista. Al revés, yo digo que es al revés. Franklin sería de las juventudes priistas, mientras que Reed sería panista. Franklin sería del MOSI, fíjate. ¿Del qué? Movimiento Ciudadano. O sea, ¿tú sí ves a Franklin bailando Maynes presidente? Fosfo, sí. Sí, ay, sí. Híjole, es que ya metiste a Mariana y sí lo veo, fíjate. Sí lo veo, fosfo. Morena, no votemos. El panista es Reed, dice Juan Carlos, hasta miembro del cartel inmobiliario. Se sabe que la Torre de Baxter tiene laboratorios y pisos que no están registrados en las escrituras. Es correcto. Sí, es cierto. Correcto. Ya van como 3 veces que se lo clausuran y regresa. Ay, güey. Reed Richards firma la hoja esa de intelectuales con Shane Baum. ¿Contra Shane Baum? A favor, cualquiera, No, hubo, es que todo surgió por una hoja de intelectuales a favor de Xochitl, y ya salieron como 20 diciendo, yo no fui, carnal, o sea, no sé qué hace mi nombre ahí, a mí no me digas, yo no estaba ahí. Güey, es que digo, ya van como 3 veces que hacen lo mismo. Sin apoyar. De hecho, sin apoyar ninguno, la verdad es que ahorita no hay por dónde, pero yo sí voy por la doctora. Yo voy a volar. Sí voy por la doctora. No, yo no. Yo ya no. Rompió en mi corazoncito del que estaba a la izquierda, fíjate. Pero sin apoyar a la Xochitl, neta se nota que, o sea, nadie la quiere, o sea, ahí de plano ni ella se aguanta, ¿no? Le tiran y todas las estrategias que le ponen son como para que la golpeen, o sea, no hay manera, en serio, o sea, pone el meme que me mandaste porque sí es cierto. Cuando dicen eso de que todos son iguales y que pareciera que todos están trabajando para lo mismo, neta no lo dudo porque, güey, o sea, pareciera que todo está para qué. O sea, esa campaña está para no despegar. Así. Y nunca despegó, ¿no? O sea, aparte, o sea, estaba tal cual. Entonces, sí, pues, sí. ¿Qué te digo? Pero básicamente el meme es esta bonita imagen de los cabellos del zodiaco cuando son niños que están así entre 4. No quito el comentario porque está pues el nombre, mano. Pues espérate. Es parte del chiste. Están ahí entre Maynes, Claire Sheinbaum, Vicente Fox y Xochitl Galvez están pateando a un niñito. Bueno, están pateando a Sean, y ese Sean es Xochitl Galvez. En el twist de la vida. Me mazo porque es cierto. Básicamente. Y ahorita yo creo que es cuando se va. ¿Viste la hermosa que en el último debate se puso a acusar a Mario Delgado de huachicol y de que estaba siendo investigado por Estados Unidos, no sé qué, y resultó ser un homónimo? No, es que te digo que es una belleza. Yo los debates ya no he visto ni los debates, ¿no? La verdad, sí estoy. Pero ese chismecito está en todos lados ahorita. O sea, sí es algo que me deprime. O sea, te lo juro, neta, el nivel que tenemos en México, o sea, de todo, o sea, aquí vamos a tener un Trump, un Bolsonaro en 2030 sin pedos. y todo por errores muy, muy puntuales de los que se dicen que son de izquierda aquí. Veremos, veremos. Yo espero no verlo y espero estar muerto o en otro país para cuando suceda eso. Lo que suceda primero. Te lo juro que no quiero ver eso. Pero bueno, siga, neta, neta, me deprimo, no es broma. Vamos a otra chingadera porque es una jodidez lo que pasa aquí en México. Se te apagó el micrófono por andar manoteando, carnalito. Para que no se escuchara el manotazo. Juan Carlos Gutiérrez dice, habla de política exterior e inmigración. ¿Por qué usas una falda de la Virgencita si tú ni católica eres? Carlitos Parca. No, por andar jugando con tu micrófono, ya no te escuchas bien, mano. Ah, cabrón. Ah, ya está. Ya está. Carlitos Parker, Jorge apoyando a Maynes hasta donde está. Hasta donde esté, es lo más populista que he visto en la covacha. Desde donde esté. Es que ahorita Jorge anda en Japón, tú. Pero creo que no le dijo ni a los de, por lo menos a los de anime no les avisó, creo que a Waco sí. Pero Bernardo andaba todo preocupado. Bernardo andaba todo preocupado. Oigan, no sabes que no se reporta Jorge y no nos ha dicho nada y de repente, pues es que anda en Japón, compadre. Yo me enteré ya con las fotos. Pero qué bueno, qué chido. Qué bueno que Sandy Cuevas está inhabilitada, dice Juan Carlos. Si quieres te mandamos a Qatar otra vez, estaría bien bonito. Mira, ya todo es libertad. Ok, ya sé que no. Supino Brian, si no van a creer que realmente creo eso. Supino Brian, claro, tiene un saco de problemas que no puede cargar. Cuando dicen en Twitter que la covacha es para el lavado de dinero, dice Félix Farfán, y una corrupta institución, ya se han disculpado varias veces. Ah, eso sí pasa muy, muy seguido. Descompusiste el micro por culpa de Xochitl, dice. Lo bueno es que ya me llega el nuevo esta semana. Perico Bli, para las 3 de la mañana ya estaremos peleando por terrenos. Yo espero que no. Ya hiciste un chochilazo, ya le pegaste el micro. Te lo juro que no he visto nada de las campañas, ese no me lo sé. O sea, me sé algunas cosas, como la pendejada esta de que anda peleando de los. De que es que no eres católica, güey. Eso es a favor. O lo que sí me da mucha risa fue lo de las calacas chidas. O sea, que tenías a los del PAN diciendo, pero es que de las calacas, güey, es un meme, eso sí me da mucha risa, para que veas. Lo bueno es que creí que ya no íbamos a hablar de política y tú eres el que sigue clavado en el tema, mano. No soy yo, es que aquí están todos hablando de... pero al chile tú nunca viste por la abuela, dices allá, digo por el canal, digo por los cómics, pero bueno. Ah, ok, vamos a hablar de... Y hasta se me pasaron algunos comentarios que eran de otras cosas, fíjate. Estaba divertido cuando estábamos hablando de que Richard era panista. Eso todavía estaba divertido. La entrevista de Quesada explica, dice Carlitos Parker, explica junto con Peter David por qué lo renunciaron después de una fiesta donde, según David, ofendió a su madre que acababa de morir. Ah, cabrón. Aquí me perdí un poco. Dice Félix Farfán, oye, don Francisco, ¿usted sabe por qué cambiaron tanto a la tía Petunia? Cuando era John Van era una belleza y ahora con Ryan North es una abuelita. Porque cómics, don Félix, o sea, no podría darte mayores explicaciones, la verdad. Isaías, hashtag Francisco Cancelet. ¿Qué dijiste? ¿Qué me perdí? De lo de que era normal en ese tiempo. Pues, que dije, no, no es cierto. Ya, cierto. Fernando Palau dice, Francisco, me recordó tu episodio grandioso de Archivos Temporales con Don Héctor McCoy, capítulo fregón, no con otras palabras que rima con gon. Ay, muchas gracias, don Alberto, qué bueno que lo escuchaste. Para quien no lo sepa, de pronto el buen Don Héctor McCoy, don Bestia, me invita, cuando todo, igual que Valentín, cuando todos los demás le dicen que no puede, dice, ah, pues lo voy a decir al Paco a ver qué pedo. Y y me invitó hace no mucho tiempo a hablar de los Cuatro Fantásticos, y ahí estuvimos echando el chisme, platicando sabroso de la primera familia de Marvel, y se puso bueno. Ahí vayan a escucharlo, pueden encontrar su podcast en todas las plataformas de podcast, así lo encuentran como Archivos Temporales, y ahí busquen nada más a los Cuatro Fantásticos, y ya, ahí lo echarán, y búsquense los demás, porque la mayor parte es pura bandera. Tiene programas con Alberto Calvo, con el buen Guaco, con el Cacha, bueno, con Carlos Rambert, perdónenme, y con otros también, bueno, con el buen Armando Saldaña, por supuesto, que es el de casa. Sí, ya lo regañó Carlos. ¿Carlos? Sí. Ah, sí. Carlos Rambert. Pues es que así se llama. Yo digo, si te están diciendo me llamo así, ¿para qué le di de otra forma? Se llama Carlos Rambert, Es lo que le estoy diciendo. Yo ya no le estoy diciendo como su nombre anterior. Exacto. Dice. Eso ya lo leímos. Ya leí mi comentario de por qué mencioné a Zoe. Sí, ya se leyó. Armando, yo quiero que se vea North. Nada tiene sentido en su run. Ay, qué mal. O sea, digo, qué mal que no te guste, ¿no? A mí, hasta donde me quedé, que leí como. Me quedé el 700. Me estaba gustando mucho. Yo también. Sí, sí. Carlitos Parker, podía escribir muy bien los cuatro fantásticos, Superman, e insultar a Peter David y su difunta madre, de acuerdo a Joe Quesada en una entrevista de los 90. John Byrne podía escribir muy bien los cuatro fantásticos, Superman, e insultar a Peter David y su difunta madre. Ok, ya. Y a eso se refiere Carlitos Parker. La entrevista de Quesada explica, junto con Peter David, por qué renunciaron a John Byrne después de una fiesta donde, según David, ofendió a su madre que acababa de morir. Qué gandalla. Pero no me suena raro, porque sí se sabe que John Byrne de pronto sí es medio... Pues medio cretino. Pues, ¿qué le hacemos? Eso, o sea, le pasa a mucha banda. Una cosa es que sean muy buenos creadores y otra es que sean buenas personas. Y pues lamentablemente, ni modo. Sí, sí, sí. Me había perdido todos esos comentarios, fíjate. Big Man de Santiago, válgame Dios, ni en la covacha me libra de la política. Es lo que yo digo, don Big Man. Pero mira, es que hay como esa línea en la que estás de cotorreo y de repente te vas a la parte seria. Es como cuando Francisco se drama y de repente está muy gracioso hasta que se toma en serio el drama. Se me pasa a mí con la política. Está muy gracioso reírnos de que Valeria sería Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Dice Isaías. Siempre es en serio. Yo no sé, Valentín, de dónde saca que hay que no sé qué, que luego se lo toman. Siempre es en serio, siempre. Ustedes no lo saben, Valentín nada más quiere minimizarme y gaslightearme bien feo, como suelen hacerlo todos los tiranos del mundo, pero sí me corrió de la covacha, sí me cambió feamente por otro. Cuando todos le dijeron, ay, yo ya no quiero seguir, me habló y me dijo, oye, vienes, ya ahí voy yo de baboso, para que me volviera a correr. Y otra vez que todos los demás le dijeron, ay, ya no voy, otra vez ahí voy el imbécil. Es lo que pasa, es lo que va a pasar. En un beef tú dijiste textual, esto es lo que vas a estar diciendo públicamente. Me sorprende que 5 años después lo sigas diciendo públicamente. Porque es la verdad, porque es la verdad. Yo pensé que estabas cotorreando cuando dijiste eso. Qué mal. Ya se pusieron como mis tíos de política de Alberto Palomo. Su sería priista como Elena Garro. E informante de la DEA, como Garro, dice Carlitos Parker. No creo. Fíjate que yo creo que más bien Chu sería como esta Guadalupe Loaesa, que de pronto le va uno, luego al otro, a donde vaya la marea, ahí es a donde va, porque pues es niña bien de toda la vida. Sí, sí, sí. Tía May viendo que la cuarta te va a lavar a quitar la pensión no reclamada por el tío Ben. Tony Stark sería el Serena Spiego de la política del universo Marvel. Y sí, ahí es. Sí, lo veo. A ver, vamos a los comentarios más nuevos, a ver si están los cuerpos fantásticos serán Bruce Rael, espero que no. Alberto Palomo, no me digas, Francisco, no me digas que Francisco me hace drama, o sea, no me lo toques. ¿Ves? Ellos saben, los escuchas de este programa saben la verdad y salen a defenderla. Y Carlitos dice que quiere la verdad. Yo digo que esa verdad la podemos dejar para otro programa de preguntas y respuestas en unos 6 meses. Si mira, es que mira, incluso el buen Carlitos Vargas te cambió por Bernardo. No, afortunadamente no fue ese el caso. Bernardo entró cuando ya estábamos conformados. Ya Valentín ya me había dicho, sí, perdón, la regué, aquí estábamos de nuevo y de pronto llegó Bernardo y estuvo muy bonito. Pero antes de él, sí hubo como 2 veces que me corrió. Antes de que llegara Bernardo. Alejandro y Elena, Francisco, no te dejes del vale, haz tu programa con él. Sí, no, ¿qué pasó? Armando dice, a veces me pregunto si vale la pena seguir sacando cómics de los Cuatro Fantásticos. Hace mucho tiempo que no sale nada bueno de ellos. Hickman solo es recordado por desvivir a Johnny, no por bueno. Nicole, no, al contrario, Hickman es la última gran etapa de los Fantastic Four, y ese es un consenso, o sea, no lo digo yo, Armando, si le rascas, la mayor parte de la banda tiene el Ron de Hickman como bastante en alto, ¿eh? Yo estoy leyendo lo de James Robinson, que es cortitito, pero me está gustando. Ajá. Sí, tiene lo suyito. O sea, no, a lo mejor no algo icónico, pero... Lo de Dan Slott sí estuvo medio de altibajos, ¿no? Al parecer. ¿Cuál? Lo de Dan Slott. Sí, lo es que es el problema, la neta es que... creo que un problema que tuvo Slott de inicio fueron las altas expectativas, porque... La banda, cuando nos anunciaron que iba a Slot a los Cuatro Fantásticos, lo que teníamos en la cabeza fue su Silver Surfer. Y dijimos, esto te va a poner bien sabritas, y la neta es que no. Tiene momentos buenos, pero en general no termina de cuajar del todo. Pero a mí lo de North me estaba gustando bastante. No sé exactamente por qué a la banda no le gusta. También se vale que no te guste, no tiene que ser a huevo, ¿no? Pero no sé, también estuvo no son los Cuatro Fantásticos per se, pero estaba este bonito Marvel Twin One que apareció antes de la serie de Dan Slott, que era Johnny Storm y The Thing, escrito por Chip Zdarsky, que está bien buenazo. Oye, Isaías parece que quiere que ya no haya noticias o algo así. Dice, GoFundMe para terapia de Francisco y que aprenda a reconocer y separarse de relaciones tóxicas. Híjoles. Es difícil, mano, es difícil. Superior Herman dice que no pueden quitar la pensión, pero no va a haber dinero para la pensión. Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos Gutiérrez, Noticias presenta Mi Beldad por Francisco. Beldad. Y ahí va Hickman, mi Beldad. No puedo. Ahí está. Hickman es el tercer eslabón de los autores fundamentales de los Cuatro Fantásticos. Ah, cabrón. ¿A ese nivel? Fuertes declaraciones, la verdad. Juan Carlos Gutiérrez dice que un problema que tuvo Slott es que se trataba de Slott. Chan, chan, chan. Chacal del Sur dice, buenas madrugadas, Cobachos, acá el tiro con las... ¿Qué? Con los heraldos de la chidez, los tíos Frank y Vale, para recibir la dosis de chisme semanal que Thor manda. Ah, qué chido, muchas gracias, don Chacal del Sur. Y la neta, gracias a todos ustedes, siempre es bien bonito estar aquí. Ya os para 2 horas, y no más por cotorrear con ustedes, fíjense, qué bonito. Pregunta, dime, ¿qué onda de los cómics? Es que nos pusimos a platicar, pero sí, ya ahorita terminamos de hablar de los comiquitos estos que estaban. Bueno, vamos a hablar sobre Quesadillas, no, Marita, queremos no bajar el pedo. Quesadillas de charrón prensado sin queso. Hoy desayuné unas gorditas de charrón prensado, qué sabroso. Bueno, todos los viernes, básicamente. Y el buen Hassel ya se nos fue, gracias por esta noche, compacheros, pero hoy sí me retiro temprano, mañana tengo que madrugar. Fuerte abrazo, buen Vértigo 25, a ver si no lo vemos por acá otra vez. Partículas inestables, dice Juan Carlos Gutiérrez, dice, cuando pase algo así en el canon de los Cuatro Fantásticos, la culpa es de las partículas inestables. O sea, se refiere a lo de la tía Petunia, creo yo. Ofendiendo al presidente de España, el Milei y a su esposa, Beware México 2030. No, este ya lo he leído. ¿Qué relación tóxica extraña tienen los dos? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, querido Alberto, ni modo. ¿Qué le hacemos? Carlitos, ¿por qué te corrió? Dinos, haz tu podcast con Armando y Jorge de los exiliados de Val. ¿Cuál Jorge? Jorge está. Alberto Calvo. No es por echar chisme, pero también Alberto Calvo, ¿eh? Pero Alberto ni siquiera nada que ver. Lo Alberto ven, ya. Ven la poca responsabilidad que tiene Valentín para asumir sus fallas y decir sí, no está. No, este no, y este ay, no, y este ay. Ven. Pero ahí está. No estamos en programa de preguntas y respuestas, por lo tanto no voy a contestar eso, pero si nos hacen esa pregunta después, diré mi verdad. Pero saludos en Beto Calvo. Armando no, porque ya no me habla. Alejandro y Arena, Jordi, pues no me habla, ¿para qué lo saludo si no me va a responder el saludo? Jordi Rosado, cuéntame, Francisco, todas las cosas que te ha hecho, Vale. Luego les platico. Carlitos Parker, en mis sesiones de hombres desconstruidos, nos ayuda a llorar juntos. Francisco, sácate la espina del Cora. Francisco, diría. José Ramón Valentín García y yo nunca fuimos amigos, Jordi. Sí somos carnalitos, ¿cómo no? El buen Carlitos Parker anda ya haciendo toda una escena acá, Grande, grande. Emi dice, durante estos días he estado haciendo de la guía de los Cuatro Fantásticos y la verdad me sorprende cómo en la primera familia de Marvel las etapas de escritores duran bien poco. Es que es un cómic difícil y tiene además toda esa, pues todo el peso de haber sido el primer cómic y del gran, gran, gran run de Stan Lee y Jack Kirby. Es complicado, es complicado. Pero en medio de eso tienes runs bastante largos en comparativa con otros cómics, por ejemplo, pero tienes a John Byrne, tienes al mismo Jonathan Hickman, tienes a Mark Millar, tienes a Mark Waid, tienes a Tom DeFalco, en fin, o sea, hay varios runs bastante largos, claro, Walter Simonson, bastante largos que algunos lo mínimo que tienen son 2 años. La etapa de Carlos Pacheco, ¿cuánto duró? No, también duró como 2 años. Sí, sí. Sí, porque se me acordaba que no era. Está sacando, y la de Chris Claremont también, en Heroes Return tuvo 3 números Alan Davis, que fue muy triste que se fuera, porque los 3 números están dibujados espectacularmente, y entra Chris Claremont con Salvador La Roca. ¿Sí es La Roca? Creo que sí. Y duran un ratote, y después entra Pacheco, que dura, por lo menos ahorita, de los Complete Collection de Fantastic Four Heroes Return, son 2 tomos de como 20 números cada uno. O sea, sí dura un ratito. Y se les pregunta, ¿ustedes qué van a saber de sufrir con los Cuatro Fantásticos si no leyeron el run de Miller y Hitch? Mejor que saquen los ojos. La neta, ahí se le tenía muchísimas ganas, muchas, muchas ganas, y qué maldita decepción. Que no empieza tan mal, yo me acuerdo que los primeros 2 o 3 números me gustaron, no, y como no, partí del 4. Pero es eso, o sea, empieza bien, y dices, está bien bueno, y de pronto. Ni modo. Pero de la nada cayó esa chingadera, como que no sabías por qué. Sí, sí. Sí. Pues porque es Mark Miller, básicamente. Federico le dice, den gracias que Slott no hizo Superior Fuerzas Fantásticos. Armando nos explica que es que la etapa de Hickman fue la que menos ventas generó, lo que si bien agregó solo elementos como el concilio de Ritz o el suero embellecedor anual de Ben, pero por historia nadie la recuerda, dice, hasta Slott vendió más y pues estuvo bien gacho, igual sacó una que otra idea buena, pero por historia, nanay. Híjole, de nuevo diciendo, no sé los números de venta per se, pero también hubo una razón por la cual dejaron de sacar Fantastic Four, además del rollo de Disney y Fox y la tostada, que sí había algo de eso, pero también es que la venta de los Cuatro Fantásticos desde antes de Hickman había caído bastante y ya no estaba levantando, pero la gente que lo leyó y la cantidad de reimpresiones que ha tenido posteriores a que salió y la cantidad de gente que hace referencia a la etapa de Hickman dice lo contrario. La Future Foundation duró bastante tiempo, incluso tuvo una segunda etapa con Matt Fraction. Todos los personajes que presentó para la Future Foundation estuvieron ahí durante un muy buen rato. En fin, o sea, la neta es que sí tuvo bastante, bastante, bastante impacto. Incluso, pues bueno, el mismo Hickman posteriormente usó mucho de lo que plantó en Fantastic Four para Avengers, para sus Secret Wars, ahorita para Ultimates. En fin, o sea, creo que me parece que falta ahí un poco de investigación, porque la neta es que sí, el run de Hickman fue bastante influyente y bastante importante para los Cuatro Fantásticos. No sé los números de venta, repito, pero por lo menos a nivel impacto y el culto que tuvo posteriormente es bastante grande. De hecho, pues yo también tendría entendido eso. No sé si Armando por lo que dice, no creo que sea así, pero no sé si lo esté hablando desde el punto de vista de cómo se vivió acá en México, porque acá sí ni se, creo que nomás se editó justamente la muerte de Johnny Storm, que ni fue muerte, pero es que eso se debe haber leído de otra manera, o sea, completo el asunto. Yo no lo he terminado, la verdad, tampoco, yo por eso no estoy opinando mucho sobre el tapa de Hickman. No estoy opinando mucho sobre la etapa de Hickman, pero yo también tengo entendido que por lo menos en ventas no estuvo mal. Pero bueno, la verdad tampoco estoy muy muy seguro. Dice Félix que los Fantastic Four de Hickman y los de Ryan Ort son lo mejor en los últimos años. Carlitos Parker dice que el tercero es Mark Wade y el cuarto es Jonathan Hickman. Alex Gaspacho dice, un día a la vez, como los AA, sí se puede dejar, alejarse de esa gente, dice Alex Gaspacho. Pero más, o sea, que, más que más que más que esa gente, yo los estimo a ustedes, miren, si me voy, me quedo sin ustedes. Ya me pasó una vez que me quedé sin show y y luego ya ni se acuerdan de uno. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué quiere que se vaya Francisco y por qué dice que es relación tóxica? Tampoco es así. A ver si se la cree, Francisco, se la cree. Es que sí es, porque es la verdad, por eso se la creen. Valentín, yo no sé cómo, ¿qué ganas de gaslightearme? Qué feo que seas así, Valentín García. ¿Cuál gaslightear? Pero bueno, seguimos leyendo comentarios, ahorita ya pasamos a la última nota. Superior Iron Man dice que él vota por Doctor Doom. Me parece un voto mucho mejor pensado. Dice Armando, no sé, lo he leído. Carlitos Parque dice, oigan, ¿y dónde se financió Jorge ese viaje si andaba viendo la vida del Nini? Carlitos, no. Preguntaré al directo. Trabaja, ¿no? Según yo, él nunca te llegó a trabajar en la UNAM, ¿no? No sé. La verdad, yo aquí doxeándolo, no sé si sea secreto, ¿no? Pero o sea, así que yo sepa, por lo menos sí tenía chamba. Pero si tienes dudas, pregúntale directo. No, ¿quién somos nosotros para cuestionar a la gente? Si yo pudiera irme a Japón, así nomás porque sí, también me iría a Japón, la neta. Dice, bueno, no porque no sabes, pero bueno. Mira, lo único, pero, o sea, Jorge, si es facho, no sé si es aristócrata. Dujal dice, hola chicos, yo sí quería ir lo de los seis de la semana pasada y hoy, pero creo que ya no fue. Por lo que veo, de nuevo chacoteo. Pues no, o sea, lo que pasa es que chacoteamos mucho, pero sí veo noticias hoy, Elizabeth. Perdone, directora de contenidos, por no pasar la aprobación pertinente. Ah, sí, perdón, jefa, ya no volvemos a... Te dije que no. Perdón. Sí, no, vamos al tema, vámonos al tema, porque si no... Nos quedamos sin programa, Valentín García, nos quedamos sin programa. Lo siento, gente, ya no voy a leer comentarios ahorita porque tenemos que concentrarnos en las notas. Menos chacoteo, más noticias, menos chacoteo, más noticias. Eso es lo que nos acaban de indicar, y de hecho en público. Exactamente, ya nos vinieron a regañar, levantaron la manita así. Es como cuando tu mamá te levanta la ceja, así es lo que acaba de pasar. Las portadas de los X-Men ya nos revelan nuevas imágenes de Cyclops. ¿Y el traje qué te parece, Francisco? Porque yo estoy en la mitad de que me gusta y que no. Yo lo veo chidito, no me molesta para nada. Yo estoy muy a la mitad, o sea, porque... Sí. Como que está bonito, pero como que le falta identidad. O sea, no es que quiera más bolsitas. Perdónalo por no ser el Dexman 97. No, es lo que estoy diciendo. O sea, no quiero más bolsitas. Pero no sé, como que ya será cosa también de verlo un poquito más en acción, pero... A mí, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que lo siento que lo están dibujando más joven y el traje no le ayuda, ¿sabes? Como que los trajes que había tenido en las últimas etapas mínimo sí lo hacían parecer adulto. Y ahorita otra vez parece chavillo. So, I don't know. Sí, un poco de eso. Que sí han dicho que no hay un rejuvenecimiento de Scott, pero el estilo de dibujo, por lo menos el de Ryan Stegman, sí se ve como más chavo. Pero por lo menos en el número 3, lo que dice la sinopsis, ya me ganó. Dice Scott Summers contra Estados Unidos de América. I'm there. Veremos. Sí, la neta sí. Sobre todo porque, ¿sabes qué? Le voy a Scott Summers. Obvio. Y pues nada. Bueno, o sea, hay más portadas de los Hombres X, pero la verdad es que pues todas son así como... Exacto. Pues nomás son portadas y ya. Exacto, en esa sale Cyclops, es la única que vale la pena, no pasa nada. Básicamente. Y la nota principal de esta noche, bueno, pues, por principal, así se darán cuenta ustedes que realmente no había notas esta semana. Este es el nivel, chavos, este es el nivel que vinieron a presenciar esta noche. Perdónanos, Vanessa, es lo que hay. Sí, perdón, directora de contenidos. Perdónanos, no te merecemos, perdónanos. Wolverine Revenge va a ser una miniserie de 5 números que va a estar a cargo de Jonathan Hickman y de Greg Capullo, en lo que si me preguntas, Francisco, a mí me parece que es más bien, queremos que Greg Capullo dibuje una miniserie y parece que solo quiere si le ponemos a un escritor chido. Pues pon tú, y la neta no me parece un mal pretexto, o sea, de las razones para hacer un proyecto a mí no me suena nada mal. Qué bueno que llega Greg Capullo a Marvel, qué bueno que llega con Jonathan Hickman, qué mal que llega con Wolverine, pero mira, o sea, es lo que hay, ¿no? Yo hubiera dicho, pues hagan un Spider-Man, hagan otro que sí valga la pena, ¿no? O sea, mira, no Cyclops, porque yo sé que igual, o sea, la banda va a decir, ay, querían que fuera Cyclops, no, o sea, no, pon tú que no, pero Wolverine o Deadpool, o sea, sí, sí suena a puro comic bait. Pero mira, qué bueno, la neta, sí le voy a echar una leída, creo que Jonathan Hickman tiene con queso. Te decía yo que he estado leyendo estos de Ultimate Invasion, Ultimate Universe y los de Gods, y la neta es que Jonathan Hickman mantiene el cuerpo bien macizo. Sigue escribiendo bien bonito, y con eso me convence para darle un intento a este cómic de Wolverine. Fíjate que, aunque el de la cintura para arriba me gusta el dibujo de Wolverine, caray. Siento que de la cintura para abajo, este arte promocional que estamos viendo, se me hace que se ve medio rarito. O sea, que no sé si es el ángulo, no sé qué es, pero como, o sea, siento que está como agachado y viendo hacia adelante, o sea, como se echa para adelante el personaje. Sí, hay un problemita ahí con la pierna derecha, sí. Pero mira, o sea, se ve bonito, o sea, tampoco te pongas tan exquisito, Valentín. También, o sea, leías Carl Reiner y te gustaba, chavo. O sea, y me vas a decir que, ah, qué bruto, qué hartas tenía. No, no. Darryl Banks dibuja chida. Esta miniserie va a tener aparte la versión Red Band, Marvel Red Band, que es unas ediciones que está lanzando Marvel ahorita con la miniserie esta de Blood Hunt, en la que se permiten pues imágenes más sangrientas y con más gore y que podría ser básicamente echarle más rojo al dinosaurio, como se puede ver en la diferencia de la portada. O sea, así que tú digas, ¡uy, qué bruto, qué diferente! No, pero tiene más rojo, eso sin duda. Sí, entonces básicamente es como, ah, mira, va a tener sangrita y esto es básicamente para los fans de Zack Snyder y que dicen, ah, mira, esto sí está maduro porque ya tiene sangre. Para los que dicen, es que en los 90 eran brutos los cómics, estaban brutales los cómics. Para eso. Brutal, dude. Si me preguntas, a mí también, esto también creo que es una de las razones con las que pudieron haber convencido a Greg Capullo para entrarle. Pero bueno, ya veremos. La verdad es que el arte de Capullo regularmente me gusta. Por ahí decía, ay, no me acuerdo si fue Félix o Mr. Max, nos decía en Twitter, ah, hoy van a hablar de Todd McFarlane, el dibujante de Spawn, y Greg Capullo, el que sí dibujaba de verdad Spawn o algo así, y pues es cierto, la verdad es que Greg Capullo se convirtió en una mucha mejor versión de Todd McFarlane en su momento, y aparte se ha expandido fuera del universo de Spawn, y como dices, qué bueno que ya anda en Marvel, ya tiene un año en Marvel, pero hasta ahorita había hecho solo portadas. Entonces, ahora para el 50 aniversario de Wolverine, se va a aventar este Wolverine Revenge, que según la poca sinopsis que ha salido, porque ni siquiera hay una sinopsis así chida, dice que Wolverine se va a enfrentar a un grupo de enemigos que pondrán su mundo de cabeza, incluidos Servitude, Omega Red, Deadpool y más. O sea, no te dice nada, ¿no? Ha sido golpeado, ha sido ensangrentado, y Logan solo tiene un pensamiento en mente: venganza. ¿Sabes a qué me suena? A Batman Hush. Sí. Mira, como bien dices, en Hickman podríamos confiar, entonces ya veremos si esta sinopsis básica logra hacerla por lo menos tantito interesante. Sí, ya veremos. Al final de cuentas, sí merecen, ambos creadores merecen el ¿cómo se dice? El beneficio de la duda, y me parece bien. De nuevo, a mí Wolverine no me emociona particularmente, pero sin duda alguna, y no puedo negar, que ha tenido cómics maravillosos, por supuesto, como la miniserie de Claremont y Miller, por supuesto Weapon X, por supuesto varias de las primeras historias de Chris Claremont y John Buscema de su serie regular, Old Man Logan, con todo lo que podría yo quejarme de Mark Millar, creo que es bastante bueno Old Man Logan. En fin, o sea, creo que tiene, ha tenido buenos momentos. De nuevo, a mí el personaje no me emociona, pero creo que Jonathan Hickman y Craig Capullo podrían darnos algo bastante interesante y bastante bueno. Ya veremos. Eso, ya veremos. Y pues bueno, la verdad es que ya no tenemos más notas, o sea, hasta ahí nos quedamos esta noche, y es muy ya probable que ya... Sí, básicamente, queríamos romper el récord, pero era el récord de noticias más cortas, y este es nuestro intento de una noticias de una hora, hacerlas de justamente. Dos. De hecho, yo había dicho, no, pues con media hora tenemos, ¿no? Ya con eso, y miren lo que nos pasa, lo cual les puede decir, ¿qué pasa cuando decimos, pues vamos a durar 2 horas, yo creo, ¿no? Por eso, cuando decimos 2, 3 horas, pues se acaban siendo 6, cuando decimos una hora, son 2. Qué cosa de la vida. Últimos comentarios para que luego la gente no se vaya a creer que en serio Van vino a regañarnos y que Van tampoco se vaya a creer que en serio le estamos, echando debajo del autobús, los traicionó. No, jamás. Van no nos regaña, no más. Todavía no leo los comentarios, pero es que luego veo. Si nos manda, ¿no? O sea, si es la jefa. Todo el mundo sabe que ella es el poder detrás del poder, entonces. Pero no nos vino a regañar, no se crea. Pero mira, por acá ya está el traiciono como Vale de Juan Carlos. Ah, pensé que como Vane, yo ya estaba leyendo un traiciono que no era de Juan Carlos Gutiérrez. Porque traiciono como Vale, básicamente. Armando dice, ay güey, no me he dado cuenta de la hora. Ahora sí se me fue rapidísimo el tiempo, gran charla. Qué bueno que te gustó, me quedo. Armando, bueno, que andamos al cotorreo. Básicamente esa es nuestra misión de cada viernes. Esa es nuestra misión, que os sea entretenido, que se la pasen bien en la madrugada, que cuando ya les dé sueñito digan, ya me voy a dormir, y no pase absolutamente nada. Si se quieren quedar con nosotros, se queden y se la pasen rico, y eso de eso se trata todo, porque estamos aquí para ustedes. Por eso aguanto que me corran, por eso aguanto que me traten mal, aguanto todas esas cosas, por ustedes, por eso. Y también parte de lo chido con el buen Armando es que si no estamos de acuerdo en algunos, o sea, disentimos en algunos temas, que tampoco haya problema, porque luego, ya ves que luego sí ha habido banda que se ofende, con, no, pues, cada quien tiene sus gustos. Que se va del programa, ¿no? Sí, claro, sí. Exacto. También esos. Hoy los saludamos como 3 veces, mira. Carlitos, ya se me acabó el agua, ya se me acabó la coca, ya se me acabó el jugo, tengo un chingo de líquidos hoy porque en serio el calor ha estado cabrón. Carlitos Parker lo corre y dice Alberto, nada que ver, wow, yo jamás se corrió Alberto Calvo. Y todavía después de que lo corres dice, dijiste, Alberto, nada que ver. O sea, básicamente le estás diciendo, Alberto, nada que veriento. No, porque nada que ver, porque no se le corrió. Nada que veriento. Qué grosero eres, Valentín García. Mira, aquí, solo una persona, realmente solo una persona, y además creo que no le dije nada más, fue así que yo sí tuve intenciones de jamás regresa, y esa persona, es porque hice muchas melgarejadas. Fue la única persona. No, y fue porque se metió ahí a un evento que jamás le dije que fuera y nos metió broncas con Disney. Pero bueno, ese es otro tema. Armando, si se vende es porque gusta, si no, pues no. Félix dice, Valentín también corrió a don Alberto Calvo. Sí, sí. Ya no. La gente pregúntale a Alberto Calvo. Mire, hay una bonita sección en su programa que se llama... Comic Verso responde. Exactamente, Comic Verso, exacto. Perdón, Alberto, si me olvidaba el nombre de tu programa, pero es Comic Verso. Ahí pueden, mándenle una pregunta. Don Alberto. Yo diría que no, porque no luego. Y la covacha. Lo que es, pues, que él sí cree, pero. Jamás él sí cree. Sucedió. ¿Ves cómo gaslighteas bien feo? Güey, tú sabes sí, que no lo corrí. Eso sí lo puedes decir al aire, o sea, lo otro puedes seguir con el chiste de que te corrí, pero tú sabes que lo de Alberto no, y con Alberto ¿qué sabes de la intensa la gente, Valentín? No, fue el live, pues no. Hubo un malentendido que ni siquiera fue culpa mía, fue culpa de Armando. Ya estoy contando cosas que no debería estar contando al aire. O sea, Armando fue el que no quiso que fuera a su casa, yo no fui, yo me equivoqué en que apagué el celular porque iba viendo series de televisión en mi celular, una hora de trayecto de metro, ya cuando llegué yo a Metro Sevilla, ya había pasado todo el desmadre. Ahora, yo no supe qué pedo, ya después pasó todo eso, pero bueno. Pregúntale a Alberto Calvo en el programa. Bueno, pues ya pregúntale si quieres, digo, pero no pasó así. Bueno, no pasó así como yo dije. O sea, es culero, güey. Apenas me está hablando ya chido, ya estamos cotorreando otra vez. Oh, Alberto, escuchen su risa para que sepan que es más, nomás me río de nervios, me estoy riendo de nervios, me estoy riendo de lo que va a pasar después de este programa. Ustedes no saben lo que va a pasar después de este programa. Nomás porque tienes apagada tu cámara, toda la gente estaría bien. Creo que es la última vez que voy a estar en la covacha, pero chicos, los quiero mucho, ustedes lo saben. Que nuevamente, nomás al güey de Enrique Fel, que sí, de plano no quería jamás en la covacha por las pendejadas que hizo. Y aún así todavía le hablaba Enrique, fíjate. Es el que me dejó de hablar. Eso es Alberto Palomo. Max va a hacer documental de los abusos de Francisco. Yo no abuso de nadie. Yo no he abusado de nadie. Yo soy una persona pacífica y buena gente. Alejandro de Arena dice, vale, magnifican todo para afectarme a mí. Yo soy la víctima. Es pura politiquería. Yo tengo otros datos. Juan Carlos, yo me acabo de enterar de cuántas personas ha corrido, vale. No he corrido, gente. Muchos se fueron, la gran mayoría se fueron nomás solitos. A mí sí me Elizabeth dice, vale, no he corrido a nadie hasta ahora. Fíjate, hasta Vane, que ahorita me la estaba cotorreando. Sale a decir la verdad, sale a decir la verdad. Vane. Vale, no corre porque no contrata. Que puros pasantes que son exposiciones, Alejandro Llanera. Eso también es muy cierto. Sí, por eso también. Sí, cierto. Sí, también puede ser. Y se dice, vale, no ha corrido a nadie, pero para entrar a la covacha debes firmar tu renuncia y una en blanco, no me embreta. Juan Carlos, ya ven cómo Hickman sí es el tercer eslabón. En ese orden los acaba de citar Francisco. Lee Kirby, Byrne y Hickman. Carlitos Parker, Armando sí sabe que se fue porque se peleaba solo y se hacía enemigos como el Quijote lo hacía. De repente Bernardo lo ayudaba diciéndole, prende tu micro, y Armando, ya sé, ni que estuviera tan bien. No me acuerdo tanto. Y luego, un evento épico es cuando Bernardo dijo que estaba leyendo la saga de la Gran Oscuridad, que según él era Golden Age, y Armando se prendió, eso no es ni Bronze Age, carajo, y le dolió el corazón. Ah, de tantos corajes renunció, pero se enojaba solo el muchacho. Bueno, mi abuelito Armando. No, el tío Armando. Tampoco es tan viejito. Chacal del Sur, de la de Walter Simonson, ¿por qué no les prendería más que la de Hickman? A mí sí me gusta la de Walter Simonson, lo poco que leí, no leí. Que también es corta, ¿no? Sí, duró como un año y cachito, porque en realidad eran Walter y Lois, y en realidad era un poquito más Lois que Walter, o sea, Walter estaba ahí nomás como... Dibujaba, ¿no? Como apoyando, exacto, dibujaba y coploteaba, pero era más la etapa de Lois. A mí no me molesta, pero sí creo que como viene casi despuesito de la de Byrne, sí se nota que tambalea, y como si hubo un cambio de tono muy particular, a mí no me terminé de convencer. En cambio la de Hickman me parece mucho más pareja, me parece que tiene ideas más interesantes, aunque los Simonson presentaron cosas bastante chidas, pero sí, les costó trabajo levantar a los Simonson, y cuando apenas empezaba dijeron ya me voy, y pues, se la soltaron a otras personas. Saludos, solamente Sebastián Moreno, que anda llegando, buenas noches, qué bueno que llegó hace como 20 minutos, pero ahorita lo estamos saludando. Félix dice que concuerda con Francisco en el tema de los Cuatro Fantásticos. El ascenso de Hickman en Marvel tiene mucho que ver con su etapa en los Fantastic Four. Alberto Palomo dice que los Cuatro Fantásticos lo tenía porque respeto, porque ellos abrieron la era Marvel. Correcto, y deja tú, o sea, podrían haber sido los primeros y quedarse ahí, pero no, durante un lapso de casi 5 años, fue prácticamente el mejor cómic que estaba a la venta, o sea, discutiblemente pues, pero era un cómic de una calidad buenísima, altísima, y con dos artistas en el pico de su creatividad. Entonces, la neta es complicado los Cuatro Fantásticos. Dice, vale, toma agua con tantita miel, mi abuelito lo usaba para la garganta. Bueno, Carlitos Parque ya anda acá súper agresivo, ¿sí? Pero dice, esos cuadros eran muy buenos. A ver. Esa etapa en los proyectos de Manhattan. Tu micrófono, carnal, perdón, vas a tener que regresarte uno o dos mensajitos. Súbales de Carlitos Parker, que anda agresivo. No, es tu micro, no. A ver, ya estás. Dice que los Secret Warriors de Jonathan Hickman son muy buenos. Muy buenos, muy, muy buenos. Que el mejor Hickman es el de los proyectos Manhattan y de DC Feden. Y después te dice Francisco que puedes abrir tu podcast porque este programa solo lo ven por ti. O sea que yo estoy así ni como de más. No, ni cierto. La neta, gracias. Pero todos sabemos que aquí la estrella es Valentín García. Yo soy aquí un colado vil. Pero gracias por tratar de hacerme sentir mejor, Carlitos Parque. Yo sabemos que es por ti. Dice, al Vale lo TQM, sí, pero no ves este programa por mí, ya me quedó claro. Superior Air me dice, la muerte de Johnny Storm fue épico en ventas, pero Televisa no la completó. No, se vio bien, güey, Televisa con eso. Sí. Juan Carlos Gutiérrez dice que aprecia a Francisco, aunque nunca te acuerdes de que te puedo prestar mis descuentos. Se me va la hebra, mano, pero sí te los voy a empezar a pedir porque hace falta. Alejandro Llerena, Francisco Abnegado no se separa por los niños. Por ustedes, muchachos, todos por ustedes. Alberto Palomo, relaciones tóxicas en los cómics, pero nos gustan Batman, Catwoman y la vida real, Francisco y Vale. No, pues. No sé cómo sentirme con esa comparación, pero se agradece. Y creo que no me queda el disfraz de gato, pero gracias. Yo porque me dejó al final. Hickman sí subió los números de Cuatro Fantásticos, dice Isaías. Por eso le dio luz verde al spin-off de Future Foundation cuando ya está en Fraction. No, de hecho desde antes, o sea, el Future Foundation salió antes y tenías que leer los dos cómics de Hickman para agarrar la onda. Y la neta están muy buenos. Si no les han dado chance, sí, búsquense los Omnibus, que todavía creo que los pueden encontrar a precio razonable, me parece a mí. Y dense un atascón de Jonathan Hickman. Están muy buenos, la neta. Dice Federico, te voy a galetear cuando lleguemos a la casa para que te quejes con ganas. Justo. Ustedes no saben lo que va a pasar. Fue un placer estar con ustedes en la covacha, sí. Superior me dice, si votas por Doom, eres su mejor amigo y tienes acceso a su tecnología. Alberto Palomo, ya se lo hemos leído, pero Francisco, usa las utilidades de la covacha. Pues todas las que da la covacha, yo creo que sí. Pues todas las que da. Alguna vez, si tengo que decirlo, sí me mandó un Mac Trio de McDonald's en plena pandemia, porque yo tenía antojo de McDonald's, acá no llegaban, y me hizo llegar un Mac Trio de McDonald's. Con Vale, muchas gracias. Vale y Jorge, pero Vale fue el autor intelectual. Muchas gracias, Vale. Sí, Jorge sí lo llevó. Que me corra. Elizabeth nada más pone caritas así de ay, güey. Y Félix Farfán, Van sí los va a correr a los dos. Sí, fue un placer estar en la covacha, muchachos. Muchas gracias. Eso fue como cuando corrieron a Memo Ochoa de hoy mismo. Dice Big Man de Santiago, la pareja Fran y Vale es lo mejor de la covacha, caray. Oh, muchas gracias. Ay, don Big Man. ¿Qué te tomas? Un abrazo enorme, man. Juan Carlos dice, dejen de hacerse las víctimas, no las están regañando. X, güey, somos chavos, Cyclops. Güey, todos los que no leí. Apenas vamos con los Cyclops. Mis van como la maestra de la secundaria. Perdón, Francisco, ¿qué? No, nada. Que ahí vamos. Alberto Palomo, mis van como la maestra de la secundaria estricta de los tren. Como maestra de la secundaria estricta. Los tren cortitos, ¿verdad? Los tren cortos. Poquito sí. Emi dice, en esa imagen parece un jovenazo que agarraron a medio desayuno. El Cyclops. Al Cyclops. Sí, sí. Alex, no, pues perdón por no llevar el botiquín y el pantalón cargo. Por tus comentarios de las bolsitas del Cyclops. Sí, sí. El buen Félix dice, pero sí lo están dibujando más joven. Es notorio hasta para mi ojo gacho. Y me pedía que pusiéramos la de X-Factor, tu ex tema favorito, Valentín. Ah, ya cerré la página. Perdón. Cyclops con Botox y chaburruqueando, dice Isaías. Y antes de irme, solo digo que yo estoy ahí para esa serie del canadiense chaparro. Félix dice: Van, ya le está llegando su depósito en hoja membretada. Su despido. Su despido. Yo quiero depósito. Y también dice: No dibuja chido, pero recordemos que Valentín defiende a Bogdanov y John Romita Jr. Qué absurdo, no dibuja... yo también lo defiendo, qué pacho. Estamos hablando de Capullo, estamos hablando de... Sí, de Capullo, pero sí dibuja chido y también Bogdanov y también John Romita Jr. Bogdanov a veces, sí es medio caprichoso don Bogdanov, eso sí, es el más disparejo de los tres, pero también Romita Jr., pero en general no tienen... de los tres, Bogdanov es el más, Bogdanov es el que más tropieza, la neta. Jur es solidón y Capullo es bastante bueno, pero también no tiene los tiempos de John Romita Jr., por ejemplo, de John Bogdanov, que se aventaban unos cómics mensuales bien chulísimos durante bastante tiempo, pero Capullo hacía unas cosas espectaculares. Búsquense el Empress que hizo con Mark Millar, que todo lo que vale la pena es el arte del señor Capullo. ¿Sí fue Empress? No, Reborn. Reborn, exactamente. Sí, Empress es Immonen. Sí, que también está muy, muy bueno. Bruto. El arte. Sí. Scott parece Naruto Shippuden, dice Superior Iron Man. Y Alejandro Llarena aquí dice Valentín García, Paco Stanley y Francisco Espinosa, Mayito Besares. ¿Qué pasó? No, porque al que van a matar es a mí. Un placer. Superior Iron Man dice, va a acabar mal Servitude Wars con una tontería. Ay, hay una Servitude Wars. Alberto Palo dice, vale, no seas mentiroso. Trabajó con Don Todd en esa cochinada de Batman Spawn. Sí, pero sí es una cochinada. Sí, Capullo. Pero sí está, ese es todo muy gacho. Pregunta que si en tinta Glapión. Según yo, va a estar entintando Towson. ¿Ese Tim Towson? Creo que es el que entinta. Capullo aún no se sacó de su estilo McFarlane del todo, dice Félix. No, nomás dibuja más chidito. Federico Blin nos hace el apunte de que son colores de Francisco Plasencia, mexicano también, ¿cómo no? Félix dice que habló de Daryl Banks. Daryl Banks fue hace rato. Entonces no era de Capullo, era de Daryl Banks. Okay, sí, ahí sí estoy de acuerdo, sí, ese sí. Juan Carlos dice, no digas venganza. Venganza. Alberto Palomo dice, DC Black Label y Marvel Red Band para que les guste, para los que les gusta verga, Vergor. Sí, pero como que creo que por ahí va el asunto. Isaías dice que solo regresé para decir que la Red Band de Bloodhunt está bien fea, no agrega nada y las muertes son aburridas, y eso que soy fan de lo edgy. Sí, pues ya cuando nada más lo andes meterle más rojo, se nota que no es necesario la historia, la verdad. El buen Armando dice, yo no sé cómo calificar el arte de Capullo, entre caricaturesco, pero con alto detalle y sombreado, mucha textura, pero siluetas y formas muy cuadradas, no sé, está muy raro. No, hombre, está bien chulísimo. Goldet dice, el chismecito prometido, ¿no te pareció suficiente chisme el que nos aventamos ahorita, compadre? Me parece que fue más de lo que debía, si me preguntas. Que se quede Don Todd haciendo sus monitos y vendiéndolos, es lo único bueno que le sale, dice Alberto Palomo. Últimamente, yo insisto que cuando estaba en Amazing y los primeros de Spawn estaban bastante chidos. Don Carlitos Parker se nos fue muy, muy retro y dice que Barry Windsor Smith en Weapon X es una obra maestra, gráficamente. Sí. El guión está bien bonito. Sí. Félix, ¿qué dice Don Francisco desde Weapon X? Nada, el glotón le emociona. No, como no, ya dije que también el Old Man Logan está chido. Y se acabó la fiesta. Mario Rodríguez, todo es culpa de Hal Jordan de alguna manera. Elizabeth sí pone caritas y dice, no, miren, ya me voy, sigan en la pachanga, que sí me va a odiar EO. El chat. ¿Quién es EO? Después se aclara, el chat. Ah. Básicamente está diciendo, no me miren, ya me voy. ¿Ya me quitaste el otro? Más fácil que me acuerdo del otro. No, miren, ya me voy. Sigan en la pachanga, que sí me va a odiar el chat. No va, nadie te va a odiar. Tú sabes que eres muy querida y que eres el poder detrás del poder y sabes que se te quiere mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por estar aquí, por dejar tus comentarios y sobre todo por no corrernos mañana. Eso es lo que importa. El doctor M ya se va, dice los dos mañana, o más bien hoy, que tengo trabajo temprano y en la tarde de convención. A ver si los etiqueto en Twitter. siempre que tengan algún eventito o algo, neta, etiquétenos, porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero yo, sí, yo podemos. Ya se te mandé una imagen a tu WhatsApp y te valió reata, man. Pues por eso tienen que recordarme qué parte de recuérdenme y etiquete, no escuchaste, compadre. Cerramos ahorita con eso, con ese encuentro. Sí, la verdad ya se me ha olvidado. Y alguien cerraba el changarro, dice Félix, todo porque don Francisco no lo eligió para cuidarle las espaldas en un bosque oscuro la semana pasada. ¿Quién es? Yo no me acuerdo. No sé. Alejandro Villarena, yo vi claramente cuando Van les hizo la seña de que le cortaran el programa. Dejen su like, no sean así, yo ya puse el mío, dice Juan Carlos Gutiérrez, y le agradecemos mucho por la petición, y sí, déjenlo, por favor. O su dislike, déjenos un like, tanto en YouTube como en como en Facebook, donde nos estén viendo, déjenos un like, clan. Federico Blit, todos amamos a Vane y su nuevo régimen, con amor, ñoñitos. Exacto. Carlitos, por eso aguantamos el látigo de Don Vale. Aquí nadie odia a nadie, solo hay amor, dice Félix Farfán. Eso es muy correcto, don Félix. Y lo dice que yo digo, es broma, pero si quieres, no es broma. Ahorita sí ya no me acuerdo de cuál en particular fue. Me corres. Sí, a mí no me corrió, pero dejó de invitarme a los programas de la Covacha. Pues ya también le bajaste el nivel de Covacho, compadre. Dijimos que era ese de Covacho por un día, sí, uno de Covacho por un día y lo le bajó y pues ya. Y no, también porque se me olvida. Pasa y pasa. Carlitos, oigan, son de esas empresas que cuentan con excelentemente laboral. Yo creí que eras un solo meme. No. Pues mira, hay varias mentiras ahí. Partiendo de ahí, el ambiente no sé, pero lo laboral definitivamente no es. Sí, no, empresa no es, pero gracias. Dice, acá todos se odian, todos menos los de la Covacha Anime, que sí se quieren entre ellos. Pediré, pero bueno, luego hablamos. luego te platicamos unos chismecitos, Carlitos. Alejandro Villarena, vale, el rey del ghosting. Que no, yo no gosteo. Y jamás, y tú olvídate de eso, Alejandro. Juan Carlos dice, Alberto me malentendió, no lo corrí, solo dejó de invitarlo. No, él me dejó de hablar, así. Pero eso sí. Yo lo he explicado muchas veces. Yo le dije, ¿qué, güey? Fuiste nada más por las quesadillas y te esperamos. Y ya, no supe más de él. Alejandro Llarena dice que yo digo... No te corremos, solo te liberamos para que emprendas nuevos proyectos y te superes personalmente. Aplica las clásicas de RH. Me la han aplicado. Se la sabe. Bien. Armando dice, igual en esta fecha, hoy los corren. Carlitos Parker, a mí me corrido un live porque voté por la Covacha Anime en todas las categorías de las Covacha Awards. Ya castiga al pueblo. Pero no fui solo yo, también Francisco, si no mal recuerdo. Sí, también tú, Carlitos, también tú. O sea, y no te corrimos de un live, solo dijimos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y sí, lo de Simonson está cortito también. Y la etapa también. Habrá que preguntarle a Wisi. Jorge ganó con Guaco democráticamente a mejor dúo y en el programa de Echo le prendieron la mecha, especialmente a Francisco. No, sí, te digo que Carlitos anda de un agresivo hoy. Exacto. La de Simonson es corta, dice el Vale, comenta el buen Juan Carlos Gutiérrez. Y Alejandro Llarena, la de Hickman me pareció un poco más pareja, dijo Francisco. qué cosas, Alberto. Muchachos, de ver. Alberto Palomo, se me olvida decir esto, Francisco, me gusta tu entrevista tan humilde. Se me olvidó decir esto, Francisco, me gustó tu entrevista tan humilde. ¿Cuál, la de MDS? No sé cuál. Pero muchas gracias, don Alberto. Qué bueno que te gustó. Es que son los polivoces de los cómics, con respeto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, madre! No, tampoco sé cómo tomar eso, ¿sabes? Carlitos Parker acá dice: esos covachaguats fueron muy bélicos. Y ahí me funaron. Yo por eso, mi team favorito, o sea, siempre vale Francisco, luego me banean. Mañana Francisco va a amanecer con el contacto de Vale como un usuario que lo ha bloqueado. Y hablando de los covachas que se fueron, ¿alguien se acuerda del tío Juanjo? Regresó en el Mighty Top del El Hombre Araña de Spider-Man, que salió hace como unas 2-3 semanas en Covacheando. Y claro que me acuerdo, es mi compadrazo, también de aquí de Nueva York. El buen tío Juanjo. Desde el Clarín, ¿no? No, ese es Spider-Guys. Ay, perdón. Ay. No, el tío Juanjo que hacía los unboxings. Ya, sí, el que se nos quedó dormido, pues. Sí, él, justamente. Sí, como lo vamos a olvidar. Pregunta Juan Carlos, ¿cuál de los dos es la Gatúbela? No sé. ¿Por qué quiere saberlo? Exacto. Jorge Vidal dice, recuerdo con 3 números de X-Factor de Bogdanov. Recuerdo esos 3 números de X-Factor de Bogdanov de Extinction Agenda. Su Fantastic Four vs. X-Men, que ya hemos platicado aquí en más de una ocasión, chulada. Y su tapa en Power Pack con Lois Simonson también precioso. Muy bueno. Sí. Carlitos dice, necesitamos un 2 de noviembre por todos los cobachos que ya no trabajan aquí. No, vamos a poner, pónganme en su ofrenda el próximo 2. No, Francisco, no. Tiene que pasar un año para que te pongan en ofrenda. Ah, caray. Buen modo. Yo hace poco me enteré de esa tú, que supuestamente no puedes poner a los del este año, sino que tiene que pasar todo un año para que ya puedas. Como si pasara algo, ¿verdad? Pero sí. Como que primero tiene que pasar por todo el camino, nada más y por el estilo, porque si les pones la ofrenda antes de que lleguen a donde tienen que llegar, haces que se pierdan. Una cosa así por el estilo. La verdad es que no sé por qué. ¿Por qué no? Alberto Palomo. Hasta mañana, don Vale y don Francisco. Sigo diciendo, nunca me canso. Siempre es un gusto verlos. Y siempre es un gusto que estés acá, mi querido Alberto. Abrazo. Siempre. Siempre es un gusto que todos estén acá, de verdad. Muchísimas gracias. Pero sobre todo se llaman Alberto. A menos que ya no los invito, digo, nada. No, se le corrió y... No me acuerdo. Dice Superior Iron Man. Sabertooth Wars es la venganza de Victor Creed y llevando varios Sabertooth de otros multiversos para vengar y matar a los seres queridos de Wolverine. Pues después de Sabertooth, sale del hoyo. Ah. Okay. Hashtag ignoro como vale, dice Alberto Palomo. ¿Qué onda, cobachos? Alberto Mota, perdón. Alberto Palomo ya se nos fue. También tú, exacto. Alberto Mota, sí. Mira, se va uno, regresa un Alberto. Se va un Alberto, regresa un Alberto. Esa es la clave. Alberto Mota, muchas gracias. ¿Qué onda, cobacho? Gracias por estar con nosotros. Te digo que me da gusto ver a Alberto. Juan Carlos Gutiérrez, a mí no me ha corrido el vale, pero como yo no trabajo en la industria, ya no me invita a sus programas. No es nada más por eso, compadre. Acuérdate de lo que pasó la última vez que nos invitamos. Dice que ya no quiere que lo corran de más lados, Juan Carlos. El único chat donde se quedaron sin chamba fue hace poquito, un año más o menos. Pues no más. Entrevistas humildes, la de Panini, que no llevaba ni micro, ni yo, ni tipié, qué bueno que iba Emi. La verdad es que sí, muchas gracias Emi por ese paro totote. Sí. Y regresó en forma de fichas. Superior Iron Man, falta un número para dar cierre a la Servitude Wars, Servitude odia a Wolverine porque él es feliz sin ser mercenario. Dice Superior Iron Man que es... analógico. ¿Por qué no? Superior Iron Man dice que él es imbaneable. Alejandro Llarena, ¿se acuerdan de Francisco y los Noticias? ¿Qué habrá sido de él? Exacto. Federico Lee, primero tiene que recorrer el camino de la serpiente y eso les toma un año. No sé si me está burlando Federico o nos está dando el dato como yo no supe dar. No, pues de Dragon Ball, chavo, que tú no ves, es que perdónalo, Federico. Perdónalo, el Valentín no te habla Toriyama, discúlpalo. Pensé que era algo real, perdón. Buenas noches, cobachos, un gusto siempre andar por acá. Mi querido Golded, un abrazote. Igual ya estamos cerrando, aunque usted no lo crea. Ya vamos a cerrar a las 2 horas, pues ya, 2 horas y media, que tanto es. Superior Man Servitude fue enjuiciado y puesto al hoyo por el Consejo de Cracoa. El buen Superior Man está muy clavado con Servitude. Francisco, algo le ibas a comentar a Golded y te interrumpí. No, que buenas noches, que chido. Pues. Qué bueno que esté con nosotros. No. Carlitos Parker, no hablo otaku, dice el Vale. Alejandro Llarena, Valentín no le sabe a Dragon Ball, que se me hace que ni mexicano es. Y Juan Carlos dice, ignoro el canon de Dragon Ball como Vale. Por acá también, Félix nos decía, ahora que se acordaron de JJ Burciaga, cooperen para la cámara de la compu, por favor. Dice, había que caer muy bien don Francisco, ¿qué habrá sido de él? Valentín, era el que salía en chones, ¿no? No, no, no salía, por eso apago la cámara. Por eso apago la cámara. Pero sí, un par de veces me cayó la cámara. Ay, perdónenme todos. Pues que también con este calor, ¿quién podría compartir? Yo ahorita, es más, ni siquiera como Winnie Puma, ¿no? Qué sepsi. Yo así, mira, sin broma, es que si no, no aguanto, mano. Si no, no llego al final del programa. Te creo. Lo bueno es que este programa sí terminó antes de las 3 horas. No, nos despedimos con Superior Man diciendo que él es fan de Wolverine. Me parece muy bien, señor. Qué bueno, más poder para ti. Y se perdió, ¿qué? ¿Por qué estabas hablando de Goku? Pues es que tú estás hablando de Selvi, tu compadre, ¿qué te digo? Ah, caro, Carlitos dice que no antojes, Francisco. Hay fresco. Ahí está. Ahí hay oferta. Dice, pero sí salía, tengo captura de eso, dice Félix. Ostate, otro. Ya basta. Y a Juan Carlos le debemos 3 horas que tentativamente la próxima semana, seguramente. Por lo menos creo que hay live de Panini la próxima semana, entonces tenemos chisme de qué hablar, pues eso nos lleva 1 hora, entonces a lo mejor la próxima semana es de 3. Ahí nomás no me van a tener aquí, pero pero pues ni modo, así es esto. Yo tenía que abrir el hocico, tenía que contestarles a ustedes sus preguntas, sus dudas. Bueno, que sí es cierto, Francisco no estará aquí el próximo viernes. Pues porque me van a correr hoy. Pero no, porque tú dijiste que grabáramos el sábado 1 de junio, acuérdate. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño. La próxima semana Francisco tiene deberes sociales o algo así, y nos veremos hasta el sábado 1 de junio. Muchacho. Ni modo, yo no quería, pero así es esto. Francisco, últimos comentarios. Últimos comentarios. Pues una vez más, recordarles que la segunda semana, el segundo fin de semana de junio, va a haber un evento bien coquetón en la en el Centro Cultural España, llamado Creadores e Investigadores de Narrativa Gráfica Mexicana. O sea, pinche nombre, mamela, pero bueno, es lo que hay, donde varios creadores de cómic mexicanos se van a dar cita para platicar, para mostrar sus productos, venderlos, para estar en el bonito cotorreo. Ahí está, es el 8 y 9 de junio, Centro Cultural España, República de Guatemala 18, Centro Histórico está atrasito de la Catedral, entonces ahí van a poder verlo. Encuentro Multiversos NGM, o sea, me imagino que es Multiversos Narrativa Gráfica Mexicana, I don't know, no me vean a mí, yo no le puse el nombre, pero ahí está, y la neta, pues pinta simpático e interesante para darnos una vueltecita, ver qué se está haciendo en el panorama de cómic nacional en estos momentos, y sobre todo para ver a viejos amigos, y otros no tan viejos, porque el que es viejo es uno, no los amigos. Entonces, pues ahí el que guste, dice que es entrada libre, entonces eso siempre es ganancia, porque además va a ser a mediados de quincena, y ya sabemos que a mí los mediados de quincena siempre me agarran bien torcido. Entonces, pues ahí nos daremos una bolsita para ver qué tal, y pues muchas gracias a todos, de verdad, por su atención. Ha sido un placer, como cada semana, estar con todos ustedes. Por supuesto que muchísimas gracias a Martín García por la invitación, por su espacio, y pues ni modo, todo llega a su fin, ni modo, se acabó lo que se daba. Yo nomás les aviso, hasta ahorita yo no sé si Francisco está hablando en serio o no, entonces nos enteraremos el próximo sábado 1 de junio, a ver si sí o si no, aquí sigue, pero por lo pronto todavía lo podrán ver mañana sábado, estrenamos el tercer episodio de la covacharla de Doctor Who, nos íbamos un poquito tardecito, pero ya están las tres primeras covacharlas de Doctor Who junto con Francisco Espinosa, Carlos Rambert, Eli Salomón y Valentín García, o sea yo, en teoría, este fin de semana grabamos el cuarto episodio, que salió apenas este viernes, y a partir de la próxima semana, con el episodio quinto, que ya no más faltarían 4 episodios, pero vamos ya a estar semanales, y al parejo con los estrenos de Doctor Who en Disney Plus. Entonces, acompáñenos, echen un ojillo. La verdad es que estas covacharlas también están teniendo poco movimiento, entonces si nos tiran paro, si les gusta Doctor Who. De hecho, yo les recomendaría que vean la serie, está muy buena, pero bueno. De hecho, Francisco, ¿no tienes alguna recomendación o algo? Porque qué tal que no regresas, mínimo que comentes algo ahorita, recomiendes. ¿Ven? ¿Notaron la sutil amenaza en sus palabras? Porque yo no sé. ¿Qué puedo? Es que sí estaba viendo cosas, pero ya no me acuerdo. Espérame. ¿Sabes qué me topé yo en Tubi, que es un streaming gratuito? Están dos temporadas incompletas, pero dos temporadas del Whose Line Is It Anyway de Inglaterra. Órale. Para quien no esté familiarizado con el programa, en los finales de los 90, Drew Carey se aventó esta versión en el que es un programa de improvisación de tipo standupero, donde tienen a cuatro concursantes, tienen distintas dinámicas ahí para hacer comedia de improvisación, y la verdad es que a mí me gustaba mucho, se me hizo muy cagado. Me enteré que en el Max gringo estaban algunos episodios de esa edición, de la de Drew Carey, que duró como 10 años en Estados Unidos. Aquí llegaba a través de Canal Sony. Y yo sabía que estaba que era una versión, pero yo pensaba que era un programa canadiense. Y hace dos semanillas me puse ahí a tontear en Tubi a ver quién me encontraba. Y vienen como 6-7 episodios de la segunda temporada de la versión inglesa, que es de 1989. Y tiene otros concursantes, tiene otros comediantes, tiene otro ritmo, tiene otro tipo de humor. Yo tardé un rato en entrar en ese humor neta, pero está bien bueno, está bien divertido. Tiene menos censura, entonces está muy curioso. O sea, la verdad es que si estás familiarizado con la versión de Drew Carey, creo que esta te puede por lo menos parecer interesante para ver ese tipo de cambios. Hay una comediante que se llama Josie Lawrence, que es buenísima, y también vienen como 15-16 episodios de la temporada 9. O sea, esa ya está más rumbo al 96-97, y en esa temporada ya estaban dos de los participantes que salían mucho con Drew Carey, que son Ryan Stiles y Colin Mochrie. Entonces ya está un poco más parecido a lo que después sería la versión gringa, pero aún así tiene ciertas libertades y tiene otro humorcito, aunque sean los mismos concursantes, trae otro humorcito, y la verdad a mí yo la he estado viendo estas últimas dos semanas y he estado riendo bastante. Entonces lo recomiendo. O sea, de hecho nunca le había echado el ojo a Tubi y la empecé a ver porque tiene muchas películas de hace 80, 90 años. Viene la del hombre que ríe, esta donde en la que se inspiraron para la imagen del Joker. Qué buena onda. Tengo muchísimas ganas de volver a ver esa película. La vi de chavillo, creo que en Canal 11 una vez. ¡Qué buena! ¡No! ¡Santo cielo! Yo vi, dura 2 horas y dije, qué hueva. Película silente, no sé cómo la voy a aguantar. Está bien pinches buena. Está esa, viene Nosferatu, viene Metrópolis, viene, o sea, vienen muchas películas de ese tipo que, pues, ¿qué otra? O a lo mejor ya los derechos ya son más libres, o no sé, pero la cosa es de que, pues, está chido ver todo ese tipo de cine. Oye, sí. Y luego fue con, lo malo es que las películas actuales vienen como, la mayoría viene doblada. Entonces dije, no, vamos a ver series en inglés. Y fue ahí donde me topé el Whose Line Is It Anyway. Dije, ay, qué bueno está esto. O sea, está chido, neta, echen un ojo a tu vida. Aparte, pues es gratuito, o sea, nada más te sale un comercial cada cuando. Y ya, esa es mi recomendación de esta semana. Voy a buscar el servicio. Creo que sí vi que tiene aplicación para televisión Samsung. Entonces le voy a echar un ojito. Son interesantes, sobre todo también por las películas que mencionas. No, pues no, yo la neta creo que no he visto nada, no, ya mi vida no es mira, dice Federico Blick, él ayer vio el documental de James Randi en Tubi. James Randi es uno de mis ídolos personales, por supuesto, promotor del pensamiento crítico y del escepticismo, entonces la neta, vale mucho la pena también ese documental. Y pues bueno, qué buena onda que estén recomendando estas cosas. Yo la neta es que no tengo absolutamente nada que recomendar, porque aparentemente estuve muerto esta semana. Que sí has tenido mucha chamba, compadre. No, digo chamba. Carita, ¿dónde viste las películas silentes? O sea, no me está poniendo. Como no lo recomendaste tú, Francisco, Carlitos no me peló. Quiere ver películas de Fritz Lang en Tubi. Así se llama. TUBI. La encuentras en tu Smart TV o en web, sin mucho problema. Y la verdad es que sí. Viene mucha paja. y no de las divertidas, pero también vienen muchas cosas como que interesantillas que a lo mejor los otros servicios no pelan tanto. Dice Félix, estoy recomendando clásicos y la gente viendo el estreno en Prime de Paco Stanley. Ya está la serie de Paco. Esa serie tan mala. Qué buena, sí, qué buena onda. Qué bueno que me lo dices, porque ahorita mismo me voy a ver el estreno de Quién lo mató, porque pinta sabroso, pinta chismecito chido, porque además ya están amenazando con demanda. Entonces, eso se va a poner sabroso. Ya desde el casting se ve que eso es una locura. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar con esa serie, porque mínimo hay que estar en la conversación. Es como cuando sale la serie de Luis Miguel, ni siquiera es que te cayera bien el pinche Luis Miguel, es que tienes que estar en la conversación, mano. Tienes que estar en el zeitgeist cultural del momento, y sin duda alguna esta serie va a ser de esas. Pero es que en serio se ve muy mal, ¿eh? O sea, no es queja, porque la voy a ver. Yo creo que va a tener mucho humor involuntario. Ya, espero, yo no que creo así que sea involuntario. O sea, yo creo que desde el casting está pensada para dar cringe, ¿sabes? Para ser escandalosa, para ser kitsch, para ser... ¿Sí que ese plan ya ha pensado? Estridente. Es que se nota mucho, carnal. O sea, es que no tienes ese casting porque, o sea, no casteas a Belinda como Paola Durante y a al Javi Noble de Mayito Besares, si no quieres que haya ruido, si no quieres que algo sea estridente en esa puesta en escena. Los trailers se ven kitsch, se ven estridente, se ven escandalosos, se ve extraño. Entonces yo creo que sí hay algo de intencional en ese rollo que dices que se siente malo, pero creo que es eso, como esa intención de que suene amarillista por completo. Entonces, sin duda, yo creo que si van a querer estar en la conversación cultural de las siguientes semanas, o de los siguientes días por lo menos, es algo que se tiene que ver. Y pues yo, la neta, terminando este show, me voy corriendo a ver quién lo mató. Sí, sí, sí. Dice Alejandro Elena Francisco, dice, oh, mi planeta tal me llama, adiós amigos. Y Francisco fue despedido, camina a su planeta natal. Exactamente. Juan Carlos Gutiérrez pide que no voten por Red Richards. Félix Farfán dice, van a estar el próximo viernes, quizá con Sofía e Isidro. Dice Francisco, mi trabajo aquí ha terminado. Y también dice que la covacharla de Doctor Who es grabada, dice, no puede uno comentar en vivo. Y por eso dura 1:20, compadre. O sea, estamos teniendo... Estamos en tiempo, o sea, sobre todo para tenernos a los otros dos, sí está muy en tiempo. Yo creo que está decente. Sí, sí, sí. Super Spider-Man dice, domingo de Toy Fest con la voz de Fénix y Kingpin, el Spider-Man de los 90. Oh. Carlitos Parque, gracias por todo, Francisco, serás recordado, lamento que te haya vuelto a despedir. Y dice, no tienes una recomendación que te con tal de que ya no regreses. Exacto. No, gracias, Carlitos, yo lo sé, pero también sé que es mentira, a mí siempre me olvidan al poco tiempo, entonces no lo tomaré personal, así es esto. Don Federico dice, Who's Line Is It Anyway, ya tengo que ver saliendo de este antro, de mala muerte, digo, de la querida Covacha. Gracias, don Federico. Sí, échatelo. Bueno, yo sí he estado viéndole, la verdad, sí me divertí mucho. De hecho, lo estaba poquiteando porque son pocos capítulos y sí no quiero quedarme sin ellos. No sé si lo suban más. De Félix Falfán. Oye, nada más rápido, una nota del gringo de Who's Line Is It Anyway, sigue saliendo, ¿eh? No ha terminado, nada más que ahora tiene a una conductor, ya no es Drew Carey. No me acuerdo cómo se llama la... Ajá. Es esta actriz que la hizo de novia de Ross en la última temporada. Es Aisha... Tyler. Ella. Quería decir Williams, pero no sé, creo que es Tyler. Aisha Tyler. Sí, relanzaron Who's Line Is It Anyway en 2013 con ella. Ya lleva 10 años nuevamente. O sea, sí hubo un periodo en que no hubo. Pero es sí. Con los mismos güeyes. O sea, básicamente repitieron este elenco, nada más con una conductora. Esos clips... Lo malo es que solo son clips, que no hay bueno, yo no he encontrado videos completos, pero sí los suben a YouTube. Sí, sí. Y nada más, otra aclaración, el impro no es stand-up. El impro es impro, el stand-up es stand-up. A veces el stand-up usa herramientas de impro y a veces el impro usa herramientas del stand-up, pero no es lo mismo. Estén parados de pie. No, no, de hecho no, porque no necesariamente. En Hood Line sí. No, siempre, no siempre. Ha habido momentos en los que están sentados y haciendo una escena. Muy rara vez. O acostados haciendo una escena. Bueno, dice Félix, la covacha, estilo el borrego viudo o la polar, donde te golpean solo por ir a ese lugar. Oh, ¿qué pasó? Digo, por lo menos tendríamos mejores tacos que el borrego viudo, déjame te digo. La barra es baja. Mi recomendación, dice Juan Carlos Gutiérrez, es que no sean viejillos rancios. Hay productos que no fueron escritos pensando en ustedes y está bien que así sea. Sí, sé que esta vez no lo dice por nosotros, pero... Pero sí. Creí que había terminado Paco la serie de Superior Iron Man. Juan Carlos dice, spoiler, se muere Paco Stanley y el gallinazo se llama Pericazo. Félix, ¡ay, qué bonito! Dice Félix, cierto, Valentín se mamó cuando nos... ¿Qué? Nos privó del programa de Luis Miguel, la serie. Yo no privé a nadie. De hecho, yo quería hacer ese programa, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos? Pero también pasa que cuando yo no quiero hacer un programa, le digo a la gente que quiere hacerlo. Si no lo ahorita, hay uno de Bluey que están haciendo desde hace como un mes. Pero bueno. Un viento me llama al cielo, dice Superior Iron Man. Aisha Tyler, dice Federico Lee. Y dice, dato random, Aisha tenía que usar flats porque con tacones le sacaba estatura a David Schwimmer. Muy correcto. Es que es altísima ella. De hecho, yo conocí a Aisha Tyler ni porque era conductora de un programa donde chismeaban de las noticias y las hacían como chistín. Y ahí la conocí y después la vi enfrente y dije, ¿a poco actúa esta chava? Y sí actúa. Y yo después la vi en otras cosas y ahorita está en este programa de impro. Ah, ya sé quién es. Oh, sí, es muy guapota. Sí. Pero no, no lo reconocí. Es que no he visto bien los clips de las nuevas. Nada más vi que estaban en YouTube. Pero no la reconocía ya. Y sí se ve que está bien el tote. Hasta sí, ahorita sí. Que están diciendo que es la de Friends. Ya la oí. Ya les digo, no, Memo, aponte con lo de Bluey. Sí, pero no se van a disfrazar, espero yo. Y Félix dice, don Francisco, que va a hacer ese programa de Luis Miguel. Creo que varios queríamos hacer ese programa de Luis Miguel. Pero ya sabes que a mí no me pelan. No sé cuánto tiempo le estoy diciendo a Valentín, vamos a hacer un programa de Star Trek, hasta que no vino Axel, le dijo, oye, sí, vamos a hacerlo. Valentín dijo, ay, sí, hay que hacerlo. Hasta que no vino Axel y lo hizo. Ni modo. Aunque también ponen a hacerlo también. Pero bueno, ese es otro tema. Con eso terminamos en esta ocasión, Francisco. Pues muchas gracias de nuevo a Valentín García por la invitación, muchas gracias a Van por su bondad durante todo este tiempo en el proyecto y permitirme estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que están con nosotros en cada Noticias, en cada espacio, que se permitan platicar con nosotros, cotorrear con nosotros, chismear con nosotros y reír con nosotros. De verdad que de todo corazón, muchísimas gracias. Y es en serio, que la neta es que estos... madrugadas de viernesitos tienen sentido por platicar con ustedes y pasarla rico con ustedes. Muchísimas gracias por todo y aquí, o no, nos estaremos viendo. Me dijo, aquí entró en sustitución de Joel McHale en el también, en I, también tengo chismes de época de Multivisión. ¿Alguien quiere hacer programas de chismes? Y 6 minutos llegan a las 3 horas, dice Carlitos Parque, así que ya vámonos antes de que sean las 3 horas. Creo que no se logró el récord, pero la pasamos bien. Muchas gracias a todos que están acá en el chisme. Muchas gracias, Francisco. Espero verte el sábado 1 de junio. Que todo salga bien, que será el único día que, en teoría, salgamos un día que no sea viernesito. Mi nombre fue Valentín García. Y espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos por acá. Sigan yendo aquí en La Covacha. Adiós.